www.radioonline.com.mx. Transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía a través de tu radioonline.com.mx. Ya se me acabó la energía, Lorna. Solo tenía energía para eso. Como todos ustedes saben, Carlos Joy Moisés tiene el corazón roto. Y cuando Carlos Joy Moisés tiene el corazón roto, no puede avanzar. Está estancado. Y lo más triste es que no solo lo tengo roto porque he perdido a la mujer de mi vida, sino también porque no voy a poder estar encuerado en la mole. Entonces esas son dos cosas que van en mi contra. Lorna, mi vida ya no es la que era hace un año, imagínate. Ah, qué tristeza. Qué triste. Pero no hablemos de eso, hablemos de cómics. Bueno, si no, pero ¿qué tal dime tus abdominales? Mis abdominales, ahí van. Ah, bueno. Pero no hablemos de eso porque déjame decir una cosa. Cada día perdemos más rating. He estado checando cuánta gente está descargando este programa. Y antes teníamos un alto ahí como, no sé, casi 1,000 personas. Uh-huh. Ahora si llegamos a 100 es mucho, déjame decirte. Oh. Y lo triste es que yo creo que es el mismo José Ángel Quitay que lo baja 100 veces. Hablando de eso, quiero presentar a mis amigos el día de hoy que me acompañan. Vamos a empezar, obviamente, de izquierda a derecha, perdón, derecha a izquierda. Sí, vamos a empezar de derecha a izquierda. Tenemos a mi buen amigo Logan Navoa. Saluda a la gente de Comic Manía, por favor. ¿Qué tal? ¿Escuchas de Comic Manía? Aquí una vez acompañando al buen Joy en el programa. Espero se la pasen muy chido y no le vayan a cambiar porque se va a poner bueno. ¿Tú crees? No sé, honestamente no sé. Quiero pensar que sí. No, pues sabes que tienes más esperanza que yo. Y también por primera vez nos acompaña mi buen amigo Ulises. Un fuerte aplauso para Ulises. Hola, escuchas de Comic Manía. No le cambien, se va a poner muy bueno el programa. Sigan aquí con nosotros. ¿Sabes que lo triste, Lorna, de invitar a mis amigos aquí? Son los únicos que escuchan el programa en vivo. O sea, de seguro. Con razón tenemos cero. Estamos como en cero de rating. Solo ustedes escuchan el programa en vivo. Y también tenemos obviamente a José Ángel Quitade, que ya tiene callo en este programa. Ya ha venido varias veces. Saludos a la gente de Comic Manía, por favor. Saludos, amigos de Comic Manía. Espero que se diviertan y saludos a los troles. Ah, sí, como siempre. Hablando de los troles, que es importante decir, Lorna, tú sabes, es tu decisión. Ajá. ¿Abrimos el Soho Chat o no? Sí, pues lo tengo abierto y hasta ahorita se están portando bastante bien. Nombres okay. Toca normales. Toca madera, por favor. Sí, nombres normales como normales, como Quiris. Pues no, ni creas, porque recuerda que son muy muy interesantes los troles y roban las identidades de la gente. Entonces les repito, para todos los troles está aquí Logan Navoa, Ulises y José Ángel, por si quieren duplicar sus nombres como lo hacen semana tras semana cuando viene mi buen amigo el mini batiluchador. Y bueno, damas y caballeros, tengo muchos anuncios que dar. Espero que se tranquilicen en lo que doy los anuncios. Yo sé que toda la gente empieza a cambiarle cuando empiezo con los anuncios, pero desafortunadamente hay que hacerlos. Y como siempre, me gustaría dar las gracias a todas las personas que participan en este programa, aunque no estén aquí con nosotros en cabina. Me refiero obviamente a la gente de La Covacha, lacovacha.net. Muchas gracias, especialmente a mi buen amigo Lioco. También a los chicos de Comicorp, comicorp.blogspot.com. Muchas gracias, jóvenes. Y también a los chicos de la Sociedad de los Comiqueros Muertos. Me refiero obviamente a la bellísima Píldora Atómica y también a Joe Pike. Gracias, muchachos, por siempre spamear este programa. Y también un fuertísimo aplauso para Israel, que semana tras semana nos hace unos banners divinos. Esta vez utilizó obviamente a Hal Jordan, uno de mis personajes favoritos. Muchas gracias, mi querido Israel. Y también me gustaría dar las gracias a todas las personas que, aunque no sé todos sus nombres, yo sé que Monse Gabriela lo hace, también Teodoro Guerrero por ahí, Paco también lo hace por ahí, Mono Zombie lo hizo el día de hoy, agarran todos los anuncios de que el programa va a empezar y lo comparten con todas sus personas, con todos sus amigos, con todas sus gentes en su Facebook y obviamente también en sus páginas y sin duda en su Twitter. Gracias en serio por tenerle un poquito de apoyo a este programa que cada día pierde más audiencia, cada día pierde más descargas y sin ninguno perdemos más suscriptores. Día con día, ¿qué le vamos a hacer? Ay, perdón, saludos a Kiki Muniki. A Kiki Muniki, sí. ¿Viste la tira del día de hoy? No la vi, soy fan. Vela, está en mi Facebook. No, no puede ser. No es tan graciosa como las normales. Esto es más para pensar. Ok. Es más, ¿cómo se llama? Te mueve. Te mueve el corazón, Lorna. Por eso estamos perdiendo seguidores. Te mueve, ¿cómo se llama? Te mueve los sentimientos y el corazón. A mí me hizo llorar, déjame decirte. Y curiosamente, a mí me gustó. Está muy linda. Está súper linda. Sí. Y lo más curioso es que es lo padre de Kikimuniki es que te puede hacer reír, pero también te hace pensar, pero aparte, y reflexionar. Aparte reflejó la tristeza en tus ojos. Sí, claro, yo le dije, me dice, ayer me lo dijo, estoy haciendo la tira para mañana, reconoces este personaje, y lo vi y dije yo, si le pones las orejas picudas soy yo, en serio. Podrías ponértelo de foto de perfil. Sí, ¿verdad? Sí. Es. Eres tú. Sí, la tristeza es total y completamente mía, y no solo porque me vean raro, sino también porque tengo el corazón destrozado, pero no hablemos de eso. Tenemos que hablar de algunas otras cosas más que son importantes anuncios. Tengo mínimo 3. Trataré igual de ser rapidísimo para ya entrar directamente al tema de lo que tenemos que hablar. Y obviamente el tema de hoy es los cómics. Les pido a todos ustedes que empiecen a preparar sus preguntas. Las pueden mandar a través de nuestro Twitter, que es José Ángel. Arroba Comicmanía MX. Ya estás en todo, me parece perfecto. ¿Cuál es nuestra página de internet, mi querido Ulises? Es Facebook Comicmanía. Bueno, de hecho es facebook.com/ComicmaníaMX, pero bueno. Me imagino que ya lo tienes guardado y por eso ya no te la sabes al 100%, pero no importa. Recuerda, es Comicmanía MX, ahí también pueden hacer sus preguntas. Y también pueden hacer sus preguntas en el Soho Chat. ¿Cómo pueden encontrar el Soho Chat, mi querido Logan? Entrando a la página de... simplemente a la página de la estación. De tu radioonline.com.mx. Me parece perfecto. Entonces ahí les van los 3 anuncios, seré breve. Primero que nada, ya me dieron el tema de la plática del mes de... hoy, de este mes que está corriendo, okay, que es marzo, va a ser el día 21, porque el día 28 tienen otro evento. No sé mucho de este evento, pero sé que Edgar Clemen va a estar ahí presente y también Luis Gantús. Creo que van a presentar libros o algo así, de su autoría, obviamente no van a presentar libros a lo loco. No sé mucho acerca de este evento, obviamente estén atentos a Fantástico Comic Castle, ellos anunciarán este evento, va a ser el día 28. Entonces yo tuve que recorrer la plática una semana antes, va a ser el día 21. Afortunadamente ya escogimos el tema y el tema me gustó, los 75 años de Flash. Perfecto. Entonces yo estoy feliz porque Flash tiene muchas cosas importantes en su historia. Tenemos a una gran y enorme cantidad de Flashes. Que curiosamente mi buena amiga Alex hace unas semanas me dijo, a ver, ¿quiénes son todos los Flashes? Porque me confundí, dije, ah, qué padre, ¿no? Me hizo una pregunta de cómics, hace mucho tiempo que no hablábamos de cómics. Entonces agarré y le conté quiénes son todos los Flashes. Y cuando te pones a ver los orígenes de Flash, o sea, son tan ridículos, especialmente del Jay Garrick. Entonces no les diré ahorita, lo diré obviamente el día 21. Entonces tenemos obviamente a los básicos, que son Jay Garrick, Wally West, obviamente Barry Allen. Tenemos también a Bart Allen, que pues, fue Flash por 10 segundos. Pero también hay otros personajes como Max Mercury, Johnny Quick, Jesse Quick. Impulse 2, el Jay, que es el hijo de Wally West, o sea, entonces hay muchas cosas que podemos abordar. El Flash Reverso también, Eobard Thawne y toda la legión de descendientes, obviamente, de ¿cómo se llama? Nuestro buen amigo Barry Allen, todo lo que definió Mark Waid con el Speed Force. Entonces, podemos abarcar muchísimo, muchísimo, y también tenemos que recordar que aunque Flash no fue el primer superhéroe de la Era de Oro, sí fue el que trajo a los superhéroes en boga de nuevo en la Era de Plata. O sea, la Era de Plata oficialmente empieza con la primera aparición de Barry Allen. Entonces son cosas muy interesantes que podemos tocar. Podemos recomendar muchísimos títulos. Y también pues, vamos a celebrar. Y lo padre es que si estamos celebrando, obviamente, a Flash este año, creo que el próximo año le toca a mi buen amigo Hal Jordan. Y eso me va a poner muy feliz. Bueno, de hecho, ¿sabes qué? Pues, también son los 75 años de, ¿cómo se llama? De Alan Scott. ¿No? Entonces podemos mencionar eso. Y también me gustaría recomendar un cómic que nunca es casi imposible de conseguir, al menos la colección completa, de Justice Society of America, que lo dibuja Mike Parobek y lo escribe Len Strawinski. ¿Tú ya los leíste? Llegué a ver los primeros 3, son como 10, 12 números. Son 10 números en total. Sí, lo que pasa es que iba a ser una serie regular, pero se la cortaron. Así dijeron, ¿sabes qué? Nadie está comprando este cómic excepto Carlos, yo y Moisés. Entonces lo quitaron. Sí. Y de hecho me acuerdo que mi buen amigo Mike Alonso, que estábamos hablando de él ahorita antes de empezar el programa, que es un quejumbroso, le gusta mucho La Sociedad de la Justicia, pero se rehusó a leerlo. Porque no, de seguro son cosas nuevas, de seguro son cosas diferentes, de seguro son cosas... No son los personajes que yo recuerdo. Digo, ¿sabes qué? Si quieres leer a los personajes que tú recuerdas, vete en una máquina del tiempo y regresa a los 1940 y empieza a leerlos ahí. Tienes que entender que las cosas se modifican, se cambian, se adaptan. Y se rehusó a leerlo. Le tuve que prestar mis copias al bastardo para que finalmente se atreviera a leerlos. ¿Y sabes qué me dijo después? ¡Oh, está buenísimo! ¿Por qué no lo compré? Porque es un imbécil. Por eso. Porque debes hacerme caso. No... así me llevaba con Mike, porque sí, era imposible hablar con él, porque él decía, todo lo nuevo es una basura. Le digo, ¿sabes qué? Hay muchas cosas que son malas, sí, pero te tienes que dar una oportunidad. Si no le das las cosas una oportunidad, nunca vas a saber qué es bueno y qué es malo. Desafortunadamente, yo continúo dándole oportunidades a Agents of S.H.I.E.L.D. y bueno, no tienes idea cómo me decepcionan. Hablando de eso, Buddy, ¿cómo estás? Es mi hermana. Buddy, ¿cómo estás? Estoy en mi programa, ¿sí sabes? A ver. ¿Me escuchas, cerebro? Sí. Estás en mi estás al aire en Comic Manía. ¿Quieres decirle algo a la audiencia? ¡Ay, no! Demasiado tarde. No te guste. A ver, te estaba hablando para que me trajes 3 episodios de un programa que no voy a decir qué programa es porque me da pena. No te preocupes. Pero lo puedo hacer. Estoy adicta. Me parece. Oye, Buddy, ¿te gustaría contarle a la audiencia cómo detestas que le regale cosas de Batman a tu hija? No, está loco. Me encanta que le regale cosas de Batman. Va que va, Buddy. Pues mira, si quieres te marco. Disfrazar a mi hija de Batman. Gracias, cerebro. Bueno, Buddy, te hablo después cuando termine. Yo también, Buddy, te quiero muchísimo. Nos hablamos después. Bye, bye. Bye. Ah, mi hermana. A mí me encanta cómo llevo haciendo este programa ya casi por 3 años y mi hermana hasta el día de hoy no recuerda que los miércoles es Comic Manía. Pero bueno, o no le importa. No le importa, es que va más por ahí, no le importa. Pero bueno, muchas gracias, Buddy. Yo de hecho curiosamente le llamo Cerebro, es su apodo, el Cerebro, en referencia al muñequito este de Looney Tunes, de los Tiny Toons. ¿Te acuerdas el ratoncito con una cabezota gigantesca? Cerebro. Parecen gemelos. Pero no hablemos de eso, entonces tengo que decirles que ¿qué está hablando? Estás hablando de la Liga. La Liga de la Sociedad de la Justicia. Vamos a hablar muchísimo acerca de la Sociedad de la Justicia y varias otras cosas donde han estado involucrados todos los flashes. Entonces los espero de 4 a 6. Félix Cuevas 835 en Fantástico, los 75 años de Flash. Y vamos a ver qué sigue. Esa es una. La otra cosa que les tengo que decir que también es muy importante, el día 25, de 5:30 a 9:00 p.m, estaré, esperemos, con la compañía de los Joey Lantern Corps en Fantástico para hacer otra transmisión en vivo. Aparentemente no les cayó tan mal la primera transmisión en vivo que hicimos. Estuvo muy bien. No sé qué tan bien haya estado, pero bueno, no les molestó tanto como yo temía que les pudiera molestar. Entonces, como no les molestó, nos van a permitir dar otra. Excelente. No tenemos como un tema en particular, porque obviamente como es una transmisión en vivo siempre dejamos que las cosas sucedan, pero me gustaría que abordemos las dos grandes sagas que se aproximan. Obviamente me refiero a Convergence, que empieza en abril, si estoy en lo correcto, sí. Y también Secret Wars. Que empieza en abril. Entonces vamos a hablar un poquito de esos dos temas porque nos va a dar mucha tela de dónde cortar y posiblemente... Ya cuando empiezan a salir los números, hagamos una plática, no sé si de los dos, o darle primero chance a Secret Wars, después darle chance a Convergence. Me gustaría darle primero chance a Secret Wars porque creo que es el que tiene más posibilidades de éxito. Sí, Convergence. Sí, honestamente, ya no sé qué pensar. No, quieren ver pelear al universo con él. Yo ya no quiero ver el universo de los nuevos 52, en serio. Ya estoy como que bastante harto. Y cada vez que hacen algo, o sea, me rompen el corazón. Yo sé que José Ángel lloró. Porque él le encanta a Superman. Y cuando Superman se volvió la antorcha humana, ¿qué opinaste? Wow, güey. Me destrozaron. Interprétenme. Sí, estoy interpretando tu silencio. Y ahora van a echar a perder Kingdom Come con esta nueva saga que va a salir, ¿no? ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿En qué? De hecho, muchos de los cómics que van a salir, los superhéroes actuales contra los de Kingdom Come. Sí, ay, Dios mío. Pero bueno, ya para terminar todo esto, lo último que les tengo que decir es lo siguiente. Recordarán que los chicos de Cosplay Naucalpan iban a dar el casco de Star-Lord. Y yo les dije, bueno, ¿sabes qué? Hay que hacer algo para ellos, ¿no? O sea, están muy, muy bajos sus likes en su página de Cosplay Naucalpan. Creo que estaban en 1,360. Les dije, señores, échenos la mano y que lleguen a 2,000. ¿No? Y pues obviamente ya cuando lleguen a 2,000 mando las 20 preguntas que tendrán que contestar y de esa manera podrán ganarse el casco de Star-Lord. Bueno, ya pasó una semana. ¿Por cuántos likes crees que creció la página de Cosplay Now? 4. No. 3, compañero. Entonces, hay 3 personas que quieren el casco de Star-Lord. Entonces, lo que voy a tener que hacer es, pues voy a suspender el concurso hasta que pues hay un nivel mínimo 1,500. O sea, debe haber... Si en serio quieren el casco de Star-Lord, pues demuéstrenme a mí, más que nada demuéstrenme a los chicos de Cosplay Naucalpan. No sé que hay un interés de parte de todos los escuchas. Sí, porque estamos de acuerdo, un casco de Star-Lord, ¿qué te gusta que cueste? ¿500 pesos, 1,000 pesos? Es que el problema es que los que están interesados ya le dieron like. Pero lo que puedes hacer es cuando tú le das like, le puedes decir a tus amigos que le den like a la página. ¿Ves? Seguro son envidiosos y no quieren, no quieren competencia. Así son los comiqueros. ¿No? Yo lo sé, pero desafortunadamente yo siento que está mal que los chicos de cosplay en Naucalpan regalen algo que tiene un valor considerable y no reciban absolutamente nada a cambio. Ya tendré que hablar, obviamente, con José Luis, que es el dueño, ya me pondré de acuerdo, lo veré, obviamente, en la mole. Ya le diré, si él dice no importa que no le den like a mi página, pues ya lanzo las preguntas, pero pues obviamente de alguna manera u otra, ups, nadie ganará y me quedaré yo el casco, ¿no? Entonces más se los digo de esa manera, pero yo también quiero mi casco de Star-Lord. Lorna quiere su casco de Star-Lord, ¿no? Porque está lista para ser un gender bender de Star-Lord, ¿verdad? Excelente. Lorna está, pero... No, estoy leyendo que aquí se puso alguien, Lindsay Logan. Por eso me quedé así de... ¿Tienes sus fans? Sí, claro. Su novia. Entonces, bueno, no, ya... mi novia se pone Ana cada día, así que no creo, bueno, que sea. No pasa nada. Puede ser que tengas otras fans, compañero. Damas y caballeros, ahora sí, ya tenemos que hablar del tema que nos compete. Y obviamente nos compete hablar de cómics. Les recuerdo también, este fin de semana es la mole. ¿Quién va a ir de aquí? Sí, vamos a ir. Vaya, todos, ¿tú qué día vas a ir, Logan? Me parece que yo voy el día viernes. ¿Vas a ir el día viernes? El día viernes yo voy a ir de Batman. Si quieres llevar de Rockabilly Batman, si quieres llevar una playera de Nightwing, sería la onda. A ver, Ulises, ¿tú qué día vas? Yo nada más voy a ir viernes y sábados. Ah, pues está bien. Yo voy a ir de Rockabilly Batman y después el otro día me toca ser parte del grupal del Hombre Araña. No sé qué tan contentos estén los chicos del grupal con mi versión del Hombre Araña, pero ahí nos veremos ahí. Y José Ángel. Yo iré un poco del viernes y el domingo. Sí. El domingo es un buen día porque es el domingo del concurso de cosplay. Es el día que vas a ir de Thor, ¿no? ¿Sabes qué? Iba a ir de Thor, pero desafortunadamente no va a estar listo mi traje a tiempo. Porque aunque los chicos de cosplay Neocalpan terminen la armadura, no tengo ni la peluca, ni tengo la capa, no tengo nada, ¿no? Porque me dije, voy a esperarme antes de empezar a comprar cosas. Entonces, como no voy a tener tiempo, creo que le voy a dar una segunda oportunidad a mi buen amigo Logan. Voy a ir de Wolverine versión Hugh Jackman, como ya lo hice alguna vez, pero esta vez sí con garras de verdad. Y eso... Si quieres te regreso a las que me regalaron. No, gracias. Esas que hice con foamy no me salieron tan bien. Pero ahora ya es tiempo de hablar de cómics, porque ya nos tardamos en 20.000 tonterías que no tienen nada que ver con cómics. Lorda, ¿tenemos algunas buenas preguntas? ¿Puedo hablar acerca del episodio de Agents of S.H.I.E.L.D. que vi ayer? No estuvo tan mal, ¿eh? No estuvo tan bien. Voy a cerrar el Soho Chat, ya entró el primer trólogo cero. Ah, ok, perfecto. Entonces voy a copiar las preguntas que ya estaban y se cierra. No. Ya se cierra el Soho Chat. Muchas gracias, Lorda. No. Digo, tenemos algunas preguntas, más estoy seguro que esperemos que tengamos algunas otras preguntas por el Twitter, pero ya. Sí, ya. No te preocupes, Lorna. Y perdón si te hice pasar algún mal momento. Tú ya sabes si quieres seguir abriendo o quieres mantener cerrado permanentemente el Soho Chat. Pues vamos, caballeros. Entonces, ayer vi este episodio de Agents of S.H.I.E.L.D. Salió Sif, que siempre es bueno cuando sale Sif. No fue tan aburrido, pero tampoco no fue tan bueno, porque como que no siento que esté avanzando el plot. Para las personas que están al tanto, ya descubrimos que hay inhumanos en la Tierra, ya no hay mutantes, ya hay inhumanos, y esta chica Sky... Las prácticas son lo mismo. Así. Es exactamente lo mismo. La diferencia es que un mutante es así de nacimiento, y lo que activa su gen mutante es cuando llega a la pubertad. Y también hay ciertas diferencias, por decir, en el caso de Jean Grey, ella adquiere sus poderes o sus poderes se despiertan mucho antes de su pubertad porque ve la muerte accidental de una de sus amigas. Y cuando su amiga muere, enfrente de ella, a través de un accidente automovilístico, Jean Grey como que se le desatan sus poderes inmediatamente por este gran shock. Pero normalmente, como tú mencionas, es cuando llegan a la pubertad, aparecen sus poderes. En el caso de los inhumanos, algo externo tiene que hacer que sus poderes se activen. Exacto, las nieves de Terrigen o el Terrigenesis, como le dicen. Entonces, por mucho tiempo pensábamos que Sky era uno de los personajes más aburridos. Muy bonita la niña, muy bonita. Fue uno de los personajes más aburridos de Agents of S.H.I.E.L.D. porque era una hacktivist, ¿no? Un activista hacker. Y lo único que hacía, obviamente, era hackear cosas. Sí, y era la que... Era, ¿cómo puedo decir esto? La que representaba a la audiencia, porque estaba viendo todo esto con ojos nuevos, con ojos incrédulos, con ojos de qué va a pasar, ¿no? Y era básicamente el trabajo de Sky. Y ahora resulta que ella va a ser la primera inhumana, y por eso la reclutaron, ¿no? Y yo me acuerdo que toda la primera temporada fue el misterio de quiénes eran sus padres. Y si había un misterio estúpido, era ese, porque parece telenovela. Y ahorita ya tiene sus poderes, y ahora tiene que empezar a aprender a usar sus poderes. Entonces llevan dos episodios donde más o menos los usa, pero no los usa bien, y le da miedo admitir que tiene poderes. Y después este chavo Simmons, o que es Fitz, que es Fitz, el chavo, ¿no? Uh-huh. Es Fitz. Él ya sabe que algo está mal y no se lo dice a nadie. Y dije, perdón. Tienes una chica, Sky, que estaba en cuarentena porque no sabían cómo le había afectado a ella las nieblas Terry Hen. No sabía. Entonces le hacen un estudio bioquímico y de sangre y todo eso, y descubren que hay algo extraño, según lo descubre Fitz. Y en vez de decírselo a su jefe, porque puede ser que ella sea contagiosa, puede ser que termine matando a alguien, puede ser que no controle su poder, lo borra. Porque como le cae tan bien Sky, no quiere que se sienta alienada del resto del equipo. Y dice, Dios mío. No, o sea, no. Es una empresa gubernamental, ¿no? ¿Cuándo has visto que ellos se mantengan, se escondan cosas? No. Después tienes a Mac y a Mockingbird, que también están escondiendo algo. Nadie sabe qué, porque no solo dicen a los otros miembros de Agentes de S.H.I.E.L.D., no se lo dicen entre sí. Entonces, como no se lo dicen entre sí, la gente no sabe lo que está pasando. Entonces, nomás se ven de vez en cuando Mac y Mockingbird dicen, ¿qué onda? ¿Sí, verdad? Sin duda. Y se van. Y dicen, espérate, ¿qué está? ¿Qué me pasa? Y es el problema de Agents of S.H.I.E.L.D., que no pasa absolutamente nada. Y curiosamente, en Flash, ya nos prometieron varias cosas. Ya viene Weather Wizard. Sí. Viene de nuevo Heatwave y Captain Cold. Gorilla Grodd ya lo anunciaron, ya apareció, de hecho. Y también viene Golden Glider, que es la hermanita de Captain Cold. Y también viene de Trickster y Mark Hamill. Sí. Entonces, bueno, van a haber 3 semanas, que aunque sean malas los episodios, mínimo la gente va a sintonizar para ver qué está pasando. Sí, por lo menos ya tienes más personajes, ya tienes más. Y sí está avanzando la serie, digo, no. Sí, no. Pero digo, aunque fueran de malos episodios, mínimo te vas a divertir. Sí. Y lo mismo pasa con Arrow, ¿no? Próximamente viene un nuevo equipo liderado, espero, por Ray Palmer. Como el Átomo, y dices tú, oye, están haciendo cosas interesantes. Y digo, ¿cómo puede ser que en Marvel ya presentaron a una gran cantidad de personajes y lo único que estamos haciendo es tratando de descubrir quiénes son los papás de Sky? Y ya finalmente hay dos ridículos inhumanos, que es una chica que no sabíamos que era inhumana, Reina, era la que siempre se vestía con vestidos de flor, y Sky son los únicos dos inhumanos que han presentado, y un chico que no puede ver nada, pero puede teletransportarse, ¿no? O sea, es ciego, pero se puede teletransportar. Y dije, sí, yo, ¿dónde está? Imagínate, es ciego y se puede teletransportar. Son los únicos tres mutantes inhumanos que han presentado. Y tú, a ver, ¿dónde está Gorgon? ¿Dónde está Karnak? ¿Dónde está Black Bolt? ¿Dónde está Medusa? ¿Dónde está Crystal? ¿Dónde? O sea, van a llegar en 2016. Sí, ¿no? Tanto para esperar hasta ahora. Y digo, ¿sabes qué? Qué bueno que el universo de ese. Yo sé que mucha gente se quejó, yo fui uno de los primeros que no entendí el plan. Pero qué bueno que el universo televisivo y el universo cinematográfico de DC está separado. Porque entonces pueden presentar a quien quieran. Pueden presentar a Flash, pueden presentar a Atom, pueden presentar al Suicide Squad. Y no importa. Porque si no te gusta la versión televisiva, tienes la opción de la versión cinematográfica. Y si no te gusta... Viceversa, claro. Exacto. Entonces tú eliges cuál versión te va a gustar más. O sea, la versión del Suicide Squad que hay aquí, tenemos a un chico que es muy mal actor haciendo de Deadshot. Y después tenemos en la versión cinematográfica a un ex buen actor haciendo de Deadshot. Entonces dices, bueno, puedo elegir cuál versión me gusta más, no importa. Pero el problema con el universo de Marvel cinematográfico está tan unido al televisivo que el televisivo se rehúsa a hacer algo para no quitarle el protagonismo al cinematográfico. Pero es que entonces, yo pienso que además hay muchos personajes secundarios que podrían usar que jamás van a salir en el universo cinematográfico, que de ahí podrían usar tela. Lo hicieron con Deathlok y no funcionó porque escogieron al peor actor del mundo y procedió a no hacer absolutamente nada. De hecho, la única vez que vi esos capítulos fue cuando salió Deathlok y lo vi y dije, no. ¿No es que no funciona? No sé de aquí. No, como que no funciona ese Deathlok. Lo sentí también muy chafa y como que también no quisieron explorar. Y de hecho, usaron a Deathlok, el personaje de Deathlok, que no es un personaje muy interesante ni muy popular ni muy cercano a mi corazón. Lo utilizaron en un número de All New Invaders. Salud. Y me encantó el personaje. Me gustó mucho lo que hicieron con él. Pero bueno, señores, ¿tienen algo que decir? Tenemos 5 minutos antes de irnos a nuestro primer corte musical. Pues, no, algo que hayan visto. Recuerden que ya se va a estrenar Daredevil. Es cierto, abril 10, ¿no? Sí, abril 10. Ah, sí. Y ya es el trailer. ¿Qué pasó con el trailer? ¿Les gustó el trailer? Sí, me agradó bastante. ¿Sí? Igual lo que la gente yo pienso que no le va a gustar es el traje, porque trae ese traje de... Es un traje totalmente negro. Y me encanta la combinación porque es negro con negro. Pero sí y negro. El cómic. Hay un cómic donde dicen que ese fue su primer traje. Sí. ¿No lo has leído? No. Pero sé que existe. Pero mucha gente. No sabe. Bueno, yo sé que tú eres más DC. Ok, ha de ser por eso. Yo soy más Marvel. Entonces, ¿por qué no sabes de esto? Porque ese no me había tocado leerlo. No lo había conseguido. Compañero, es facilísimo conseguir el TP. De hecho, yo lo conseguí en $5 en la San Diego Comic Con. ¿Tú ya sabías de este traje? No, no lo había okay. visto antes. Pues para eso me tienen a mí, compañeros. Ahí les va, en corto. ¿Cómo si puedo decir algo en corto? En corto. Hay una historia que se llama Daredevil, The Man Without Fear. Originalmente iba a ser una novela gráfica o un número especial, un hardcover. A última hora dijeron, ¿sabes qué? No, vamos a dividirlo en 5 tomos. Iba a ser una miniserie con portadas especiales, con un poquito de cromo y todo eso, ¿no? Originalmente era un screenplay o un guión de cine o televisión, dependiendo si iba a ser una película para televisión, de Frank Miller, de su reinterpretación del origen de Daredevil. Me gusta mucho. El problema que yo tengo, y es un problema que es muy constante en mí, tengo tan buena memoria que cuando leo algo me es muy difícil borrarlo y olvidarme y como meterle el chip nuevo, ¿no? Entonces yo ya conozco perfectamente bien el origen de Daredevil. Todos lo conocemos y vieron la película, que es muy mala, claro. es muy similar el origen, ¿no? Va a rescatar a alguien de ser atropellado, le cae un poquito de basura tóxica radioactiva en sus ojos, queda ciego, pero sus otros 4 sentidos obviamente se multiplican y después de la nada aprende a ser el mejor gimnasta del mundo. Lo que le agrega Frank Miller es que tuvo un maestro para volverse el mejor atleta, el mejor ninja del planeta. Fue Stick, como tú mencionas. Y después, cuando vemos cómo conoce a Elektra por primera vez, que se conocen en la universidad y ves cómo se conocen, cómo él se enamora de ella con solo su olor. ¿Qué te puedo decir? Eso debería ser medio extraño. Si no, se enamora de su olor y se vuelven ya como que pareja. Después ella pierde a su padre y se va a volverse ninja para matar a las personas que son malas en el mundo, ¿no? Y después cuando viene Daredevil, The Man Without Fear, cambia el origen original de Stan Lee, modifica lo que él agregó de su historia y modifica la primera vez que conoce a Elektra. Entonces modifica varias cosas. Entonces para mí sí fue un poquito difícil decir, bueno, ¿cuál es el origen al que debo de respetar? ¿El origen original, la versión de Frank Miller o esta nueva versión de Frank Miller? Y al final del día, después de leerlos todos, no importa. Lo que importa es que es un cómic que debe de leerse. ¿Qué tan cierto sea o qué confirmación tenemos de que esta va a ser la última renovación del origen? Pues no existe, ¿no? En los cómics siempre va a haber como esta renovación constante. Pero lo padre es que este cómic, repito el nombre, Daredevil, The Man Without Fear, o Daredevil, el hombre sin miedo, es preciosa. El arte obviamente es de John Romita Jr. y estaba en su mejor momento. Y el guión obviamente es de Frank Miller, que es una persona que entiende mucho a Daredevil. Y todavía no había quedado loco, todavía no había hecho la basura llamada de Dark Knight Strikes Again. Wow. Que sé si todo el mundo sabe que existe. Qué triste. Qué triste que hayan leído eso y no hayan leído Daredevil, The Man Without Fear. Y la primera vez que vemos un traje totalmente negro que utiliza Matt Murdock para enfrentarse a los villanos es esta vez, en este cómic. Porque curiosamente, en el origen original, cuando se enfrenta a las personas que son los responsables de la muerte de su padre, está utilizando su traje original, que es el negro, pero el rojo con amarillo. Es el que está utilizando. Sí. Pero Frank Miller dice, ¿sabes qué? Eso como que no. Muy poco discreto, ¿no? Ajá. Va a usar este traje totalmente negro más como un ninja. De ahí pasará al rojo con amarillo y de ahí finalmente tendrá el totalmente rojo. De hecho, yo lo que les recomendaría es leer Daredevil, The Man Without Fear, y también leer Daredevil Yellow de Jeff Loeb y Tim Sale. Son como una muy buena muy buena pareja. ¿Tú ya leíste ambos cómics? Sí, bueno, no, solamente me acuerdo más o menos del de Frank Miller, pero no. Daredevil Yellow ya. Ok. Y Daredevil Yellow, sí, me gustó bastante. Ok, sí, es buenísimo. Es buenísimo Daredevil Yellow. Sí. Y también otro que les recomendaría, que también nadie leyó, lo he recomendado tantas veces y nadie me hace caso. Espero que ustedes sí me hagan caso. Battling Jack Murdock. Jack Murdock, sí. Que es la historia del papá, un poquito de la mamá y el infante Daredevil. Y nos concentramos mucho en el papá. Y a mí lo que me gusta de esto es, un héroe se define por las vivencias que tiene de niño. Lo que los padres le han dejado es lo que lo van a hacer a él un héroe o un villano. Y lo padre de ver a Battling Jack Murdock es que conocemos profundamente a Jack Murdock. Vemos qué tipo de hombre era. No era un hombre educado, era un hombre violento, no era un hombre muy, ¿cómo se llama esto? Que tú dirías sería el padre idóneo. Pero en el momento que él recibe al infante Matt, dice, mi vida tiene que cambiar. Sí. Nunca podré ser el hombre más inteligente, tengo que trabajar con mis manos y si es necesario tengo que golpear gente para poder darle de comer a este niño. Pero voy a hacer eso y más lo que tenga que hacer para... Estoy a punto de llorar. Y lo voy a hacer todo eso por mi hijo. Para darle una vida. Para darle una mejor vida. Y de hecho, él es el que obliga a Matt a volverse un doctor o un abogado. Uh-huh. Dice, no quiero que seas como yo. No quiero que te ganes la vida con tus puños. Y todas estas lecciones que le da este Battling Jack Murdock a su hijo, es lo que su hijo lo obliga a hacer, este primer acto heroico, que es empujar a un hombre ciego que estaba parado en medio de la calle cuando venía este camión con basura tóxica, y él da sus ojos, da su visión para salvar la vida de un desconocido. Y eso es lo que define un héroe, cuando pones tus deseos a un lado por el bien de otra persona, ¿no? Wow, qué bonito. Entonces todo eso lo vemos en Battle Jack Murdock. Pero todos vieron en Batman Begins. Sí. Recordamos que eso fue lo mismo que Thomas Wayne le enseña a Bruce Wayne. La razón por la que Bruce Wayne hace todo lo posible por salvar a Gotham es porque es la misión del padre. El padre empieza esa misión, lo matan. Entonces dice, sabes que mi papá empezó esto, yo la tengo que concluir, ¿no? Y cuando él ya ve que ya no puede más, porque su cuerpo ya no puede más, literalmente, tiene que entregar el manto a otra persona que siente lo mismo que él para salvar la ciudad. Qué bonito es Christopher Nolan, en serio. Es, The Dark Knight es tan hermoso. Pero bueno, Lorna, me imagino que tenemos algunas preguntas. Sí, bien. Sí, claro. Y veo que aquí que también tenemos algunas preguntas en nuestro Twitter. Y me imagino que hay algunas preguntas ahí flotando por todas otras partes. Entonces, pues de hecho, no, ¿sabes qué? Lo único que tenemos en Twitter es. Es lo que tenemos. Es obviamente Lorna diciéndole. Retuiteando, ¿no? Pero bueno, Lorna, muchísimas gracias por siempre de abrirnos este espacio y tolerarnos a pesar de los estúpidos troles. Que nomás. Que se nota que te afectó bastante lo que te pusieron. Ahorita me contarás sí, qué. No. Vamos a decirlo al aire, pero vamos a decir ahorita me lo contarás. Lorna, mándanos por favor a un corte musical. Que obviamente esta canción, como todas las canciones que jamás pondré en este programa, se le dedican a solo una persona. Y me refiero obviamente a mi Lady Lucky. Entonces nos vamos a esta canción y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Thank you. todos. Yo estoy muy mal. Espero que ustedes no estén como yo. Esto es Comic Manía. Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Y no se preocupen. Yo sé que muchos de ustedes se brincan esta primera media hora del programa porque dicen, ¿sabes qué? No puedo aguantar más. ¿Cómo se llama? Agradecimientos. No puedo aguantar más. Pero no me importa. Porque yo soy una persona agradecida, de vez en cuando. Pero soy una persona agradecida con todas las personas que trabajan en este programa, a pesar de que no están aquí con nosotros. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por darles un poquito de su tiempo para escuchar y para retuitear y para spamear Comic Manía. El día de hoy me acompañan mis buenos amigos, las únicas personas que escuchan este programa en vivo. Por eso es que, de seguro, ¿en cuánto estamos? Cero, ¿verdad? Sí, está. Nadie está escuchando este programa en vivo, pero bueno. Excepto, ya ni los troles, porque el otro ya cerró el chojo chat. Exacto. Pero me acompañan, como siempre, José Ángel Quitay. Saludos, ¿escuchas? Mi buen amigo Ulises. Hola, muchas tardes. Muchas tardes, buenas. Él está hablando en Wookiee, ¿no? Es su primera vez, déjenlo. Y obviamente Logan Naboa. Pues aquí otra vez. Perfecto. Saludos. Lorna, tenemos algunas preguntas aquí en Twitter. Me imagino que tenemos... Si quieres, empieza por Twitter. Y cerramos con este, con el ojo chat. ¿Las quieres revisar antes? Sí, las estoy revisando, pero creo que hasta eso no está... No te preocupes, si en un momento te mando a Logan Naboa. Él se mueve por los bajos mundos de internet. Sí. Y su talento para el doble sentido es sin igual. A ver, vamos a ver qué tenemos aquí. Bueno, aquí Alfonso Science me hizo una pregunta acerca de David Mazzucchelli, porque le gustó mucho el trabajo de David Mazzucchelli en Batman Year One. Le recomendé que leyera, obviamente, Daredevil Born Again, que también lo trabajan ambos. La primera vez que Frank Miller y David Mazzucchelli trabajan juntos es en Daredevil Born Again, que es hermosísimo. Y creo que no lo había leído. ¿Ustedes ya lo leyeron? Daredevil Born Again. Nadie ha leído nada de Daredevil. ¿Qué les pasa? Acabo de recordar que alguien me regaló esos cómics. ¿Y qué hiciste? Leído. Porque salieron, Born Again salió en español. Beat lo publicó hace muchos años. Sí, tengo los dos tomos en español, pero no recuerdo de dónde los saqué. Pero ya los leíste. No. Yo de Daredevil ahorita voy para de adelante para atrás. ¿Con qué estás empezando? Estoy campechaneando, entonces voy de repente leo algunas de Frank Miller, de repente me aviento como Daredevil Yellow. Claro. Lo de Brian Michael Bendis. Es muy bueno. También lo voy con la oferta de que estás en Mark Waid. Entonces, sí. Estoy de todo. Entonces. ¿Y sabes que lo verdaderamente triste de Brian Michael Bendis, cuando él toma Daredevil, era una de sus mejores series? Pero lo curioso. Yo tanto que me quejo de Agents of Shield que no pasa nada. Cuando Brian Michael Bendis escribía Daredevil, pasaban 5, 6, 7 números, no pasaba nada. Era él platicando con alguien. Y de hecho, hay todo un número que acusan a White Tiger, un personaje llamado White Tiger, uno de los primeros personajes puertorriqueños en Marvel Comics, que es un chico que adquiere 3 talismanes, o sea, son 2 garras de tigre y una cabeza de tigre, y cuando las utiliza juntas, es un experto en karate, ¿no? Pero resulta que le crea una dependencia, entonces es como droga. Okay. Entonces usaron talismán de jade, es igual a, en los 70s, es igual a droga. Entonces lo tiene que quitar y tirarlo a la basura, ¿no? Y después se lo vuelve a poner, okay, porque es como heroína, ¿no? Pero bueno, resulta que Dwight Tiger es acusado de asesinato. Y como creo que son 6 números o 5 números, donde es el juicio de Dwight Tiger. Y su defensor, obviamente, es Matt Murdock o Foggy Nelson, no recuerdo, pero es uno de ellos. Sí. Y lo más padre es que fueron meses y meses, o cómics y cómics, del juicio. De juicio. Y lo único que estás viendo es el juicio. Y estaba yo súper entretenido, me encantó. Y no les voy a decir cuál es el final del juicio, pero el final del juicio es genial. Es genial, no lo ves venir por ninguna parte. Y dije yo, wow, me estoy emocionando con un cómic acerca de un estúpido juicio donde Daredevil ha utilizado su traje en uno de los cómics y White Tiger solo se ha utilizado su traje una vez. Y un personaje que nadie más. ¿Quién conocía a White Tiger? No. Yo a lo mejor lo estoy confundiendo porque no es este. Es que hay varios. En Wakanda es. No, ese es Black Panther. No. Es que hay uno. Oh, no. Es que hay uno que es un traje igual blanco, pero como se parece, es muy parecido al de Black Panther, pero no. No, Black Panther fue primero este chico, que se me olvida su nombre, tío, ese chico puertorriqueño, y después fue su prima y ahora como su sobrina. Han tomado su lugar. Y de hecho, no sé si leíste Mighty Avengers, que hay una que es su sobrina. Es la sobrina de este. Está saliendo la serie de Spider-Man, de Ultimate Spider-Man. Sale en la serie. Yo nomás por eso tengo referencia. Pero imagínate, eso es ahorita que hay algunas referencias. Imagínate cuando lo toma Brian Michael Bendis, donde nadie lo conocía porque habían pasado ya años, literalmente años, fácil 15 años, donde el personaje no salía en nada. Y la última vez que hubo otro personaje llamado White Tiger, era literalmente una mujer que evolucionó de un tigre blanco. el High Evolutionary o el Alto Evolutivo, la agarró e hizo experimentos con ella para agarrar una tigre blanca y hacerla en forma humana. Y salió en el cómic de Heroes for Hire. ¿Alguno de ustedes recuerda ese estúpido cómic? Sí. Es malísimo. Malísimo. Que salió después del Heroes Reborn, cuando todos los héroes importantes del universo Marvel se van a este nuevo universo. Todo salía en la versión cuando fue lo de World War Hulk. ¿Sí? Sí. Ah, era otra. Era la que toma el manto de su primo. Había contratado para vencer a Hulk y... Pues, sí, además. No, los Heroes of Fire no pueden vencer a Hulk. Sí, Black Bolt no pudo. Bueno, no era Black Bolt, era un Skrull, pero bueno. Lo que voy con todo esto es que tiene cosas muy interesantes Brian Michael Bendis. Porque aunque parece que no pase nada, pasan muchísimas, muchísimas cosas. A un nivel subtexto, a un nivel... interno del personaje. De hecho, poquito a poquito empieza a quedar loco Matt Murdock. Pero la cosa es que como va piano pianito, cuando sale su locura, dices, era totalmente obvio que eso tenía que pasar. Estaba teniendo lo que le llaman un mental breakdown. Cuando hay demasiada tensión a tu alrededor, como que nomás se rompe tu psique. Y eso es lo que le pasa a Matt Murdock. Y eso fue bastante, bastante lindo. Pero curiosamente, todo lo que hizo Brian Michael Bendis está muy bien, pero lo que hizo Frank Miller es lo mejor. Yo ya tuve la oportunidad de leer todos y cada uno de los números que hizo Frank Miller. Y tan buenos como son esos, cuando viene Daredevil, The Man Without Fear, que redefine al personaje, lo hace genial. No le quita nada a los números originales, pero eso es genial. Y Born Again es una de las mejores historias. Porque es cuando les voy a matar al principio. Lo siento, para que les dé ganas de spoiler. Para que les dé ganas de comprarlo. Él tenía una novia, Karen Page. ¿Sí ubican a Karen Page? Sí. Ella se va a Los Ángeles a ser actriz. Desafortunadamente... se vuelve drogadicta. Y como se vuelve drogadicta, se aleja un poquito de la actuación normal y se mete a actuar en películas para adultos o películas pornográficas o 3X, como lo quieran decir. Se vuelve una estrella de películas pornográficas. Qué terrible su historia. Y se vuelve una junkie, ¿no? Se vuelve una adicta a la heroína. Okay. Entonces resulta que un día no tiene dinero y ya su ¿cómo se llama? Su cuerpo y su rostro ya se fueron al demonio por tanta heroína. Nadie la quiere contratar para trabajar en este tipo de películas que donde quieren mujeres de un cierto nivel. Entonces, lo único que ella tiene, ya no tiene dinero, lo único que ella tiene de valor es la identidad de Daredevil. Es lo único que ella tiene, porque ella algún día se la confesó Daredevil. Entonces ella va y por un poquito de heroína le vende al dealer la identidad de Daredevil. Esta información va yendo de persona a persona, de persona a persona, de persona a persona, hasta que llega a las manos de Wilson Fisk, alias el Kingpin, que está increíblemente bien interpretado por Vincent D'Onofrio. Tal vez Vincent D'Onofrio no tiene el tamaño. No, pero se ve que eso... Pero la cara. Hay una escenita en el trailer donde le ves la cara y dices, ese es el Kingpin. Ese es el Kingpin. Entonces resulta que llega a las manos del Kingpin. Entonces él dice, tengo que ver si esta información es correcta. Entonces, haciendo ciertos pagos, hace que cosas empiezan a fallarle en la vida de Matt Murdock para ver qué hace Matt Murdock. Y obviamente, el estúpido se viste de Daredevil y va a amenazar al Kingpin. Entonces, el Kingpin dice, sí, la información es real. Y le dice a sus asistentes, cualquier persona que tocó este pedazo de papel, lo quiero muerto. Porque la información solo es importante o la información solo tiene un valor si no, una persona... Exacto. Si solo una persona lo tiene. Entonces, obviamente va matando a todas las personas y matan a todos los dealers. Y la última persona que falta es Karen. Exacto. Entonces, cuando vienen a atacar a Karen, ella sabe que lo que tiene que hacer es llegar a Nueva York y pedirle a Matt que la proteja. A pesar de que ella fue la que vendió. La primera. Sí. Es todo culpa de ella. Regresa, al fin y al cabo. Por eso se llama Born Again, nacido otra vez. Porque los dos caen, tanto Karen como Matt Murdock. Caen a lo más, más bajo que dos seres humanos pueden caer. Y se tienen que ayudar a sobresalir. ¿Y qué los ayuda? Vamos a caber solo hay una palabra y la palabra es amor. ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso cómic! El amor de Karen Page lo ayuda a él y el amor de Matt la ayuda a ella. Y juntos pueden sobrellevar y superar lo que está pasando. ¡Qué bonito cómic! ¡No lo has leído tú! Voy a llegar a leerlo ya recordé dónde lo conseguí. En una de esas baratas de... Me costaron creo que 15 pesos los dos. ¡Wow! ¿Sabes qué? Te fue muy, muy, muy bien. Porque créeme, es uno de los mejores, mejores cómics de Frank Miller. Y fue antes de perderlo en esta basura llamada Dark Knight Strikes Again. Acá Will Norris nos dice... un saludo al podcast más perrón de cómics. Sin duda, no seremos el mejor, pero sin duda somos el más perrón. Podrían hablar de Miracle Man, he escuchado hablar de él, pero no lo conozco muy bien. Bueno, Will, yo lo que te recomendaría, bueno, es que ya es casi imposible. Le iba a decir que se metiera al blog y buscara los programas donde hablo de Miracle Man, pero ya son tan antiguos. Sí. ¿Qué les parece? A ver, ¿ustedes están leyendo Miracle Man? Ya, sí. Ahorita no, pero ya lo he leído, así que okay. Sí, lo recomiendo muchísimo. ¿Tú, José? Sí, igual, digo, desde las mejores historias que, bueno, de cuántos, de Alan Moore, no es. Sí, pero... y para ser una de las mejores de Alan Moore, o sea, tiene que ser muy, muy buena. Sí. Pero a ver, vamos a empezar un poquito a hablar del origen de Marvel Man, ahora conocido como Miracle Man. Originalmente fue conocido como Marvel Man. He contado esta historia, a ver, ¿uno de ustedes se acuerda? Sí. Lo que pasa es que... Empezamos en 1940. 1940, cuando fue la salida del Capitán Marvel. Efectivamente, el que grita Shazam. El cual fue muy popular en Inglaterra. Uh-huh. Pero cuando se hizo un juicio donde DC demandó a... ¿Era Fawcett? Fawcett Comics. Por los derechos, porque decían que era una copia de Superman y pues Fawcett no tenía. Sí. Pero Fawcett no tenía los recursos para mantener esta demanda, así que decidió mejor descontinuar el personaje. Entonces en Inglaterra decidieron hacer una copia de él para seguir teniendo lectores y fue cuando decidieron hacer a Marvel Man en ese entonces. Que es prácticamente lo mismo, solo que aquí sus poderes, en vez de que se los da el mago Shazam, se los da un científico que había... Sí, un científico que descubre algo de que... La resonancia cósmica, algo así. Una cosa muy estúpida. Pero y además aquí en vez de gritar Shazam, grita Kimota. Efectivamente. Ya, son todas las cosas que tienes que saber. Y las historias... Las historias de Superman, seamos honestos, las historias de Superman en la era de oro, eran muy infantiles. No, pero es que las de Marvel Man sí se lo... eran infantiles. Las de Capitán Marvel, como ya era un niño y todo eran poderes mágicos, eran más infantiles aún. Dios mío, uno de sus mejores amigos era un tigre antropomorfo llamado Mr. Tony, efectivamente. Entonces estamos de acuerdo que eran muy infantiles. Y Marvel Man, siendo que es la copia de la copia de la copia, no sé si vieron la de Multiplicity con Michael Keaton, cuando sale el cuarto duplicado, que es la copia de la copia y es un retrasado mental. Ese es Marvel Man. Ese es Marvel Man. Y lo peor es que había más, aparte tenía su... Era su séquito. Sí, claro. Tienes a Marvel Man, que sería el hombre maravilloso. Uh-huh. O el hombre maravilla. Su segundo compañero, que es la imitación de Captain Marvel Jr., va con el increíble nombre de... Young Marvel Man. El joven hombre maravilla. Pero después... está Kid Miracle Man. Que sería el niño... Hombre maravilla. ¿Dices tú, neta? O sea, ¿y el malo Marvel no? Kid, Young Marvel, no hubiera sido su... ¿Y su versión de Black Adam, cómo se llamaba? Dios mío, Young Nasty Man. De Nasty Man. El joven hombre, niño malo, ¿no? El hombre malo. Joven hombre desagradable. ¿No? Sí. Oh, qué joven hombre tan desagradable. Qué chicos. Entonces sí, muy, muy, muy chafa todo lo que estaba sucediendo ahí. Pero curiosamente... vendió millones y era uno de los cómics más populares de Inglaterra porque pues, honestamente no pedían mucho y lo que quería hacer nuestro buen amigo Alan Moore era agarrar a un héroe que todo el mundo conocía, un héroe fantasioso, un héroe que tenía historias muy ridículas y crecerlo, y pues no tanto crecerlo, deconstruirlo, ¿no? Y ver qué sucedería si agarramos este hombre, este ser humano, esta criatura fantasía, sobrenatural, ¿no? Totalmente fantasiosa, y la aterrizamos en un mundo real. ¿Qué sucedería? Y lo que se le ocurre es agarrar a un hombre que tiene una palabra mágica, que hace que esta palabra mágica le dé superpoderes. ¿Y qué tal si se le olvida la palabra mágica? Y busca la tragedia dentro de este personaje. Y dentro de eso, pues es un hombre que empezó su carrera como niño, porque era un niño que se podía transformar en un hombre mayor. Se le olvida su palabra mágica, una larga historia que no les quiero matar porque son las primeras partes del cómic. Se le olvida esta palabra mágica y crece. Y se vuelve un hombre cuarentón, ya grande, ya viejo, ya fracasado. Tiene el amor de una buena mujer, pero pues es una relación muy cómoda, donde los dos ya quedaron como en un espacio que nos queremos, pero somos como roommates. O sea, sí, no hay pasión. Uh-huh. Hay amor, hay cariño, hay comprensión, pero no hay pasión. Nomás están ellos dos conviviendo, ¿no? Y pues él está feliz con su vida, en lo que más puede saber, pero él tiene sueños de cuando era algo más. Tienen los sueños cuando todavía era Marvel Man, ahora Miracle Man. De hecho, por eso el primer tomo se llama A Dream of Flight, ¿no? Exacto, un sueño de volar. Porque de eso se trata exactamente, ¿no? De que este personaje tiene estos sueños de vuelo, estos sueños donde era un hombre más poderoso, un hombre sobrenatural, superhombre, y ahora no es absolutamente nada. Y curiosamente recuerda su palabra mágica y en el momento que la recuerda todo se vuelve totalmente diferente y de ahí sale. Y una de las cosas más lindas fue, creo que fue en el número 2, cuando le empieza a explicar a su esposa, sus poderes. Sus poderes y cómo era su historia, todo lo que había vivido. Y está riendo, bueno, ya se está. Y ella está riendo de lo ridículo que es, porque la mujer acá es la que está representando a la audiencia, ¿no? De qué tan ridículo es eso. Y él se enoja y dice, ¿qué no entiendes que esta es mi vida? Te estás riendo de lo que yo creía, de mis creencias, de mi vida, de lo que yo me había olvidado. Curiosamente, es tan exitoso este cómic que salió de manera antológica en una revista llamada Warrior. Warrior Magazine. En blanco y negro, nada más. Salió en blanco y negro. Gustó tanto que la editorial Eclipse la quería traer a los Estados Unidos. Y se iba a llamar, obviamente, Marvel Man. Marvel Man. Pero... Y Marvel dijo, espérate. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Están locos? La palabra Marvel es nuestra. Y eso era en los años 80, cuando Marvel tenía muchísimo más poder. Porque las dos editoriales más grandes eran Marvel y DC. Exacto, no había nadie que compitiera con ellos. No existía Image. Mm-hmm. Y sí, estaba Comico, estaba Eclipse, estaba First, estaba Mirage, pero ni uno de ellos era una competencia real. Eran puras editoriales independientes que no ganaban mucho dinero. La que más popular se volvió por 10 segundos fue Mirage, con los Teenage Mutant Ninja Turtles o las Tortugas Ninjas. Pero Eclipse no tenía poder. No podía pelearse contra Marvel. Sí, Eclipse tenía unos títulos más... Eran muy buenos. Sí, eran muy buenos, pero eran más para gente ya más especializados. Ya eran para otro público. Mira, para empezar, encontrarlos era imposible. Tenías que ir a una tienda especializada. Si tú ibas a cualquier tiendita donde venden medicinas, que era normalmente donde podías conseguir los títulos de Marvel y DC, no ibas a encontrar nada de Eclipse. Entonces, era como que... Era una boutique, se podría decir. Era una editorial boutique. Y quiere entrar esto y dijeron no. Marvel dijo no. Y dijeron, bueno, está bien. No le pondremos Marvel Man. Le pondremos Kimota, que es lo mismo que sucedía con DC. Uh-huh. DC no le podía llamar Capitán Marvel en la portada, pero podía llamarle al cómic Shazam. Y dicen no. Si la palabra Marvel aparece afuera o adentro, van a haber problemas. Porque literalmente, como era Marvel, era un Goliat. Y se estaban enfrentando contra una editorial súper pequeñísima. Sí. Podían hacer bullying. Y le hicieron bullying. Alan Moore dijo, está bien, le vamos a cambiar el nombre. Se va a llamar Miracle Man. Ya no va a ser Marvel, se va a llamar Miracle Man. Pero les digo ahorita, nunca más en mi vida vuelvo a trabajar para ustedes. Ya había hecho Captain Britain o sí. Captain Britannia para Marvel. No sé si ya leyeron esos números. Imposibles de conseguir, pero son buenísimos. Son buenísimos. El TP está carísimo, pero vale la pena. Todo lo que cueste, vale la pena. Y resulta que le vamos a poner Miracle Man, pero no voy a trabajar para ustedes jamás. Y Marvel dijo, como si nos interesa que tú vengas a trabajar para nosotros. Curiosamente, empieza a trabajar para DC, hace Swamp Thing y bueno, se vuelve una superestrella. Completamente. Sí, se vuelve una superestrella. Sí, crees el creador de John Constantine, que también más hace. Miracle Man se vuelve un hitazo, independiente, pero se vuelve un hitazo. Hace Watchmen y se vuelve como que el escritor que todo que el mundo esperaba. Y Marvel está, oye, ¿podrías venir a trabajar para nosotros? No, no. Lo curioso es que Marvel se la regresó, ¿no? Ahorita que ya tiene los derechos de... Ahorita que Marvel obtuvo los derechos de... Mira, sí, Kuma. Pues sí, se los vendió Neil Gaiman cuando se divorcia del título Alan Moore. Le regala su parte... A Neil Gaiman. Porque una parte se quedó con Alan Davis, el dibujante original, sí. Y la otra parte se queda con Neil Gaiman después de que se la cede a Alan Moore. Hubo 20,000 rollos a nivel juicio para ver de quién eran los verdaderos dueños, si Warrior Magazine, Neil Gaiman y Alan Davis, o el creador original de las estúpidas historias de Marvel Man. Y ya después de que se resolvió todo, los tiene Neil Gaiman, y Neil Gaiman le cedió los derechos o le permitió el uso de los derechos a Marvel. Yo personalmente no me importa si eso enoja o no enoja a Alan Moore. Lo importante es que el cómic se está publicando. Se está publicando de las mejores maneras posibles. Está carísimo. Carísimo, pero el papel es el mejor de todos. Sí. Recolorearon todo el cómic y el recoloreo está precioso. Además, hay extras. Tiene extras. Las versiones hardcover igual son carísimas, pero están preciosas y valen mucho la pena. Y esto ayudó también a que en México ya se publicara en español y que conociera más gente. Se publica en español. Y también lo más importante es que lo que estaba contando Neil Gaiman con el personaje se corta abruptamente cuando Eclipse... Quiebra. Entonces llegó hasta el número 24 y él tenía pensado llegar hasta el número como 32. Entonces todos esos números serán publicados. Van a ser publicados finalmente. Yo ahorita no lo estoy comprando. Lo dejé de comprar como en el número 13, me parece. Okay. Porque mi economía ya me lo permite. Es que están carísimos. Son como $6. También, como no. Es que mucha gente no se lo está llevando. A lo mejor empezaron el primer arco. Pero sí, de hecho, yo todavía he ido a Fantástico y todavía ahí están. Desde donde yo lo dejé hasta adelante. En el aniversario, yo me llevé. Yo nomás terminé el primer arco. Y dije, me voy a esperar porque costaban 70 pesos. Está carísimo, carísimo. Estaban al 50, ¿no? Y estaban 50, mira, todos a 35, 35. Entonces, ahí me llevé todos. Y se me olvidó eso. Del día del, porque nunca he ido al aniversario del Fantástico. A veces que tú tienes que venir desde Toluca, ¿no? Pero mi hermana va y viene todos los días, que no pueda ya hacerlo una vez. Pues, ¿sabes qué? Yo creo que lo que pueden hacer en este caso es en la Mole. Puede ser que estén ahí los números y puede ser que estén un poquito más baratos, porque qué tristeza que nadie los esté comprando. Yo creo que es uno de los mejores cómics que está saliendo, porque estás viendo cómo agarran a un personaje totalmente fantasioso con historias muy ridículas y lo están asentando sobre un mundo real. De hecho, todo lo que se... Si te gustó Watchmen, o a cualquiera de ustedes que son fans de Watchmen, si les gustó lo que hizo Alan Moore con Watchmen, la primera vez que hace esto con un héroe, obviamente es en Miracle Man. Y lo curioso es que puedes leer Miracle Man, que es la primera desconstrucción de un héroe, que es básicamente desconstruir a Superman. Sí. En el caso de Watchmen es desconstruir a todos estos héroes fantasiosos de Charlton. Y lo curioso es que su próximo título, uno de sus próximos títulos, es Supreme, que hizo un Image. Y ahí, en vez de desconstruir al héroe, está construyendo al héroe. Porque después de lo que hizo con los mitos de Superman, Rob Liefeld, con el estúpido personaje de Supreme, que era agarrar a Superman y volverlo loco. Dios mío. Agarra y sentarlo mucho en un mundo real, que es un mundo real totalmente totalmente distópico. ¿Que no? ¿No estás bien? Exacto. Que totalmente distópico. Lo que hace Alan Moore es agarrar al personaje de Superman y crecerlo y volverlo un héroe de ciencia ficción y fantasía de nuevo. Es muy, muy bonito lo que hace en Supreme, que también es imposible conseguir los títulos, pero si los pueden conseguir, vale la pena. ¿Sí? Sí. No. Tenemos que preguntas. A ver, vamos a ver. Lorna, ¿quieres decir algo? ¿O quieres leer una de las preguntas o quieres seguir confirmando? Pues, si quieres, te leo la primera. Sí, para campechanearle. Y si quieres, hay que cerrar la ventana porque se está metiendo. ¿Podrías cerrar la ventana? No llega. No, está no llega. Escalera. No llegó. No llegas. A ver, ¿puedes ir tú, mi querido José Ángel? Sí, llegaba entonces. Claro que llegas. Sí, claro. Léenos una, Lorna, y yo leo otra de aquí y listo. Es que desde acá se veía muy alto. Ok. Bueno, mira, tengo por aquí a Quiris, sí, que dice: saludos comicmaníacos, para entrar a tono. Joy, ¿me podrías hablar de tus historias favoritas de los autores invitados de la próxima Mole? Dice: sé que es una respuesta demasiado extensa. Ja, ja, ja, ja. Así se ríe. Pues vamos a ver. ¿Quién está invitado? Greg Capullo me gustó muchísimo. Night of the Owls, sí. Creo que es buenísima. Antes de que se termine. Es muy bueno. El primer arco también está lindo. Sí, está muy bueno. Que es como que toda la presentación de lo que va a pasar en Night of the Owls, que es cuando introducen a Batman de los nuevos 52. Me gustó bastante. Hay una saga que me encanta, que nadie la ha leído. Cómprenla porque está baratísima y nadie la quiere. Es cuando entra a trabajar a cómics por primera vez Greg Capullo. Y él estaba dibujando el cómic de Quasar. Okay. Sus primeros números son horribles, pero poquito a poquito va depurando su arte. Y cuando empieza ya es divino su trabajo. Me encantó lo que hizo. Digo, es facilísimo de encontrar porque nadie compra Quasar. Entonces, los números son de Mark Gruenwald, dibujados por Greg Capullo. Y queda tan bonito su arte que le dan una promoción y lo mandan a X-Force. Y él está trabajando con Fabian Nicieza en X-Force. Y su trabajo en X-Force es hermosísimo. Y esos arcos son bastante, bastante buenos. De hecho, uno de sus números, bueno, no sé si más populares, fue porque estuvo dentro de la saga de... Estuvo dentro de la saga de... ¿Executioner Song? No, cuando le quitan el adamantium a Wolverine. Y hasta la portada está preciosa. Sí, está muy chido. Sí, sí. Entonces, eso es lo que sería de Greg Capullo. ¿Quién más viene? Gail Simone, tengo que decir que Villains United es genial. Es muy recomendable. Y la primera miniserie de Secret Six, ¿estaremos de acuerdo? La primera, la segunda ya, ¿no? Y no me gustó para nada, nada de lo que hizo en Birds of Prey, pero curiosamente los primeros números que hizo de Batgirl me gustaron. Uh-huh. Como que no están tan mal. De Batgirl, no pasa nada, pero es bien. Uh-huh. A ver quién más viene. Brian Azzarello, nada. Absolutamente nada. Yo la vez pasada le llevé Man of Steel Lex Luthor. Ese es muy bueno. Es Lex Luthor de Man of Steel, ¿no? Sí, me gusta mucho. Ese es muy bueno. Que lo dibuja Lee Bermejo. Sí. Muy bonito. Su Joker lo detesté. No me gusta. No me gusta porque de entrada no sabes qué Joker es. Y yo sé que me está escuchando mi buena amiga Cami. Y no va a estar nada contenta cuando diga que hay algo del Joker que no me gusta. Okay. Pero lo tengo que decir. Es muy malo ese cómic porque no sé cuál Joker es. ¿Es el Joker del cómic? ¿Es el Joker de la película interpretado por Heath Ledger? ¿Es el Joker de Brian Azzarello? ¿Cuál Joker es? Pues a mí me pareció más como una combinación entre el su Joker y el de la película, porque como uh-huh. que el del cómic no tiene muchas cosas así características uh-huh. de él. Es muy muy extraño, no me gustó para nada. Nunca he leído 100 Bullets, algún día lo tendré que leer porque es como que muy elogiado. Hizo, de seguro tú lo leíste, Superman for Tomorrow. No. Es malo y aburrido. Muy aburrido. Es inaguantable. El arte es muy bonito, pero... Es inaguantable. Y déjeme recordar. No, me estoy confundiendo con Brian K. Vaughan, porque Brian K. Vaughan hizo un arco de Batman precioso. Pero no, Chad Harding, que me va a tocar entrevistarlo, desafortunadamente él está dibujando Harley Quinn. No he leído nada de Harley Quinn. He solo visto las cosas más controversiales. Y todos sabemos que hubo controversia con el primer número, porque son hay una página donde vemos en tres paneles a Harley Quinn tratando de suicidarse. Sí. Y mucha gente se enojó que uno de los intentos de suicidio era ella desnuda en la tina, en la bañera a punto de electrocutarse. Sí. Y todo el mundo se ofendió de eso, ¿no? Sí, y más es que adelante, a nadie le gusta ver a Harley Quinn desnuda. Y después, en el número 15, que acaba de salir, siempre se ha dicho, muy sutilmente, que Harley Quinn y Poison Ivy son amantes. Sí. Pero siempre ha estado por debajo del agua. Es obvio que son dos mujeres que, por todo su dolor de la vida, pues se están ayudando. Se entienden, se comprenden, pero hasta ahí. Y hay como un pequeño romance, que es una amistad que se transformó en un romance. Pero no es una relación lésbica, es una amistad que se ha transformado en un romance más de amigas, que cuando están muy tristes, pues cosas suceden, ¿no? Pero no es algo que ellas busquen. Sí, de hecho, en la serie animada, Proust y Paul Dini juegan mucho con eso, pero no rebasan esa línea. Siempre es en su subtexto. Uh-huh. Y acá en el número 15, o sea, ya lo dijeron literalmente. Sí. Y fue así de... Digo, no me opongo. Siempre ver a dos mujeres jugar. De esa manera es muy lindo. Son Poison Ivy, Harley Quinn. Es dibujados por Chad Harding. Pero dije yo, ¿sabes qué? O sea, me gustaba más el subtexto. El subtexto es mucho más elegante. Uh-huh. Pero bueno, a ver, ¿quién más viene? Ramos. Humberto Ramos, todo lo que está haciendo ahorita en Amazing Spider-Man, me encanta. Nunca fui fan de Impulse, ni que lo escribiera Mark Waid. No me gustaba el personaje, entonces leí muy, muy poco de eso. Nunca leí esta cosa, DB-8, nunca lo leí. El espectacular de Spider-Man. Espectacular, nunca, no me gustó. A mí porque tampoco. Paul Jenkins es uno de los escritores más lentos del planeta. Lo más cercano a un trabajo, a una colaboración entre Paul Jenkins y Humberto Ramos que me haya gustado es Revelations. Lo sentí bastante bien. Bueno, además creo que su arte todavía... Estaba... Sí, pero Revelation está bastante bueno. Y curiosamente, yo sé que, y si lo escucha Ramos, de seguro me va a odiar, pero ni modo. Tengo que ser honesto con ustedes y con Ramos también. Nunca me gustó Crimson. Y créanme que le di chance. Leí los primeros tres números y leí el número 8, que es cuando aparece en Los Ángeles. No, sí, lo correcto. No, wow, es. Es muy, muy malo. Las portadas están bien lindas. La portada del número 8 cuando aparece en Los Ángeles es divina. ¿Sabes? Pero no me gusta la historia. Eso me recordó donde compré también el de Born Again. Estaban como 7 números de Crimson en inglés firmados por Ramos. Ajá. Y nadie se los llevó. Ah, wow. Y ahí han de seguir seguramente. Sí. Y digo, el arte está lindo porque me gusta cómo dibuja Humberto Ramos. Pero el personaje de Alex Elder, que es el personaje protagónico de Crimson, es el personaje más aburrido y abominable del mundo. No le encuentro razón ni de ser. Las portadas están muy bonitas. Y el día de cuando llegan Los Ángeles, visualmente es atractivo ese número y la portada es divina. Pero lo que pasa adentro, o sea, de hecho, no voy a decir quién, porque no se trata de esto, ni el por qué. Pero uno de los escritores me dijo cuál fue la inspiración de ese número. Y fue así de, wow, si esa fue tu inspiración, pues no entendiste muy bien. Porque la inspiración está en la estratosfera. Y lo que ellos hicieron en ese número no tiene esa potencia, ese poder. Porque lo que pasa en el número que él menciona, hay un gran cambio en todos los personajes que aparecen en ese número. Y tú lees este número de Los Ángeles y no pasa absolutamente nada. Okay. Y ni uno de los personajes crece. Lo único interesante es que hay un enfrentamiento entre, creo que es el arcángel Miguel y Lucifer. Así como que se ven feo. Pero hasta ahí, ¿no? Okay. No hay como mucho más. Entonces tengo que ser honesto. Y pues bueno, ¿alguien más interesante? Art Germ. ¿Quién? Ese es un... Hace covers, hace portadas. No, no lo conozco. Uno de esos que no conoce. ¿Alguien más? No, ya no me acuerdo ahorita. Intentador de Wolverine. ¿El intentador de Wolverine? ¿Cómo se llama? ¿Lobo Cuevas? No. Bueno, ¿otro? También va a venir el... Lobo Cuevas es un muy buen amigo. Me gusta mucho. De último minuto. Todo el trabajo que ha hecho junto con Ramos es divino. También me gusta mucho su trabajo de Wolverine Civil War. Sí, no, es un muy buen trabajo. Lobo, pues serían como que los creo que sí, Carlos Sandoval va a estar ahí también. debo admitir que no me gusta, no me atrae mucho el arte de Gerardo. Mm. Digo, qué bueno que le está yendo bien. Sí. Me encanta la idea de que él trabaje en Guardianes 3000. Qué padre que en serio que la gente esté respondiendo a un cómic que desafortunadamente por mucho tiempo desapareció. Qué bueno que el cómic regrese. Qué padre que Gerardo esté dibujándolo. Pero nomás no me está trayendo demasiado. Creo que Gerardo nomás va a estar, pero no va a tener Pues, pasaré a saludar y espero que no se enoje conmigo por decir lo que digo. Creo que Paco Medina también va a estar por ahí. Sí. Me gusta mucho su trabajo. Creo que su Marte García. Ese Deadpool, ¿no? Es el que trabaja en Deadpool. Pero son cómics que no leo. De hecho, traté de leer The Legendary Star-Lord, que ahí trabaja mi buen amigo Paco Medina, que es una lindísima persona. El arte está precioso. Pero no me gusta la historia. ¿Quién escribe? Se me olvida, pero la cosa es que lo que no me gustó de la historia es que agarraron al Star-Lord de la película y lo pusieron en el cómic. Pero la cosa es que ese no es el Star-Lord de los cómics. No es el Star-Lord que aparece en Annihilation. No es el Star-Lord que aparece en Guardians of the Galaxy. A mí me parecía que Star-Lord de los cómics es más pegándole al Capitán América que... De alguna manera. Porque el de acá es así como... Que es otra persona. Pero la cosa es que está bien, cámbiame el personaje, pero... Dame una razón lógica porque el personaje se modifique. Pero no, es literalmente... esta es la nueva interpretación de Star-Lord. ¿Por qué? No más. Porque el Capitán América también salió en Avengers. Pero el Capitán América de los cómics sigue siendo el Capitán América. Sigue siendo, ¿no? Falcon también salió en la película de Winter Soldier. Pero el que aparece en los cómics sigue siendo el mismo Falcon que yo reconozco. Y aquí me lo cambiaron totalmente, ¿no? Digo, casi le aplicaron un Nick Fury. Pero bueno. A ver, aquí dice David, tengo una pregunta para el programa. ¿Conocen algún personaje, como aparte de Harley Quinn, que haya saltado de una serie de televisión a los cómics? Hay varios, de hecho. Bueno, yo me acuerdo ahorita nada más a esta Firestar. Firestar de la serie de El Hombre Araña y sus sorprendentes amigos. Efectivamente, ella salió primero en la televisión. La gente Coulson salió en cine primero. Y a ver, de hecho, ¿sabes qué? Ni tenemos que responder mucho a esta pregunta porque le mandé un enlace con toda la respuesta, pero uno de los más famosos sin duda es Firestar, porque llegó bastante, bastante lejos el personaje y también fue creado ahí. De hecho, Jimmy Olsen, primera aparición de Jimmy Olsen fue en la serie de radio. Ah, sí, cierto. Chloe Sullivan en... Aparece como dos veces en el cómic nada más, pero de todas maneras, salió en Smallville. Vamos a ver aquí algo más. Y aquí una pregunta de David Vázquez, que es acerca de qué opino de Superman Balas Ardientes. Speeding Bullets. Balas Ardientes. Pues es que es la cuando se supone que lo adoptan los güey, ¿no? Ajá, es el Ellsworth. A ver, cuéntanos un poquito de la historia. Bueno, pues lo que pasa básicamente es que en vez de que sea adoptado en Kansas por los Kent, sí, cae en Ciudad Gótica y es adoptado por los papás de Bruce Wayne. Y se convierte en Batman. Es así. Superman, Kal-El, se vuelve Batman. Y después el final, no los vamos a revelar el final, el final está genial, ¿sí o no? Sí, sí. Y lo más curioso es que este final llega por, curiosamente, la intervención de Luisa Lane. Que entonces, de alguna manera, la persona que siempre va a estar junto a Kal-El, Superman, la persona que lo va a humanizar, la persona que lo va a guiar después de sus padres, obviamente, la persona que lo hará un hombre, es Luisa Lane. ¡Qué bonito! Y es por eso que no me gusta la relación de Wonder Woman Superman. Pero, ¡exacto! Porque Wonder Woman y él están en el mismo nivel. Sí. Él necesita a alguien que lo humanice. Y qué mejor que una mujer humana. Sí. Una mujer... Que le enseñe pues, de hecho, todo lo que es ser humano. Yo sé que hay muchos de ustedes que no les gustó Man of Steel. A mí me encantó. Pero uno de los mejores momentos de la película es la relación entre Luisa Lane y Superman, porque ella es la que le da la bienvenida al planeta, sí, y lo guía. Y de hecho, al mero final, para que les quede clarísimo, cuando ella le dice Welcome to the planet o bienvenido al planeta, tiene el doble significado de referencia obviamente al periódico, pero también al planeta Tierra. Sí. Alguien le tiene que dar la bienvenida a este hombre. Ella es la que le entrevista. Ella es la que lo hace. Ella le apoda el nombre, sí, claro. Ella le pone su nombre. Y no solo en la película, sino también en el cómic de John Byrne. No sé si ya leyeron Man of Steel. ¿Ya lo leíste? Sí. Ella es la que le pone el nombre. Porque ella lo ve como un superhombre. Y es la visión de ella que lo hace a él un superhombre. Porque dice, si Luisa me ve así, yo tengo que crecer al nivel de esta mujer porque yo la amo. ¡Qué bonito! El amor. De hecho, los cómics son muy melodramáticos. Son muy melodramáticos. Lorna, por favor, la próxima pregunta. Muy bien. Por aquí, Daredevil nos dice que si pueden hablar del tráiler de Daredevil. Pues estamos hablando del tráiler de Daredevil. Nos gustó a todos. Sí. Ya dijimos que nos gustó mucho la interpretación de Vincent D'Onofrio como de Kingpin. Hablamos del traje. Ya les dije dónde viene el traje. ¿Algo más que quieran mencionar? Ah, sobre todo me gustó una frase que mencionan al final del trailer, que dice: no se necesita una superarmadura ni un martillo mágico para poder ejercer la justicia. Exacto, exacto. Y es muy cierto, sí. Es muy cierto. Pregúntele a Batman. Es el primero. Más claro ejemplo. ¿Algo más? Pues no, solamente no sé si hacen muchas expectativas, pero yo como viene todos los episodios en el mismo día. Sí. Pero sí, seguro. Sí, para quedarte ahí todo el día pegadote en la. Sí, esa es una de las cosas que me gusta, pero también detesto de Netflix. Ajá. Porque se vuelve como droga. Sí, vas a estar. Vas a estar ahí 2-3 días seguidos, uno tras otro. Y lo peor de todo es que se vuelve tanto una necesidad. Vas a querer otra vez ya lo que sigue. No, pero lo que me refiero con esto es que ni le vas a poner mucha atención, porque estás tan clavado en ver uno tras otro, que ya quieres que termine uno para llegar al otro, cuando en realidad debes de darle tu tiempo. Entonces voy a hacer lo posible por tratar de ver no más de 2. Claro, no más de 2 al día. Okay, no más de 3 al día, no más de 3. Me va a pasar como cuando empecé a ver Game of Thrones, que me rehusaba a verla porque todos ustedes estaban. No, sí, que está muy buena. Es buenísimo. Ajá, sí. Y un día decidí verla y me quedé así de, a ver el otro, y ahí me la aventé así como 2 días seguidos hasta que me eché las 3 temporadas primeras. Wow. Es que, ¿sabes? Una de las cosas chidas de Game of Thrones es que siempre la última escena te engancha y no te suelta, ¿no? Por decir, el primer episodio es genial, porque tienen que presentar una cantidad estúpida de personajes. Bastante. Tienen que presentar a toda la familia Stark y a toda la familia Baratheon, ¿no? Entonces te los presentan a todos. Y dices tú, Dios mío, ya que terminen con los estúpidos nombres, estoy harto. Sí. Pero la cosa es que te lo siguen presentando. Y lo curioso es que no solo te los presentan, te dan como que un giro a cada uno de ellos. Ya ves cómo es Jaime, ya ves cómo es Cersei, que son ves cómo es Tyrion, que son los chicos de Lannister, que son tres hermanos. Ves cómo es Robert Baratheon, que es el rey de todo Westeros. Ves cómo es Joffrey. Joffrey, que es odioso, ves cómo es Sansa, ves cómo es Arya, ves cómo todos son todos los personajes. Y ya que los conoces de alguna manera, no profundamente, pero ya los conoces a un nivel superficial, ves que uno de los niños, Bran, que es el niño más. Es el penúltimo. Es el penúltimo de la familia Stark, le gusta estar colgándose, ¿cómo se llama? Escalando paredes. Sí. Es muy, muy lindo. Y está escalando paredes y oye ruidos extraños que nunca había escuchado en su vida. Se asoma por la ventana y ve a dos hermanos gemelos, que son Cersei, que es una mujer obviamente, y Jaime, que es su hermano gemelo, teniendo relaciones sexuales. O sea, la reina de Westeros tiene relaciones con su hermano. Y tú dices, ¿what? ¿What? Y después de que vemos esta escena, lo más está con la cara así de ¿qué onda, Bran? O sea, ¿qué está pasando aquí? Porque lo que estoy viendo está mal. Porque hasta en un mundo mágico está muy mal visto eso de hermanos con hermanas. Y Jaime dice algo, hablando del amor. Jaime dice algo, las cosas que hago por el amor. Y empuja a Bran de una caída. Y es una caída de como 10, ¿qué? 10 pisos, ¿no? Sí, sí, sí. O 5 pisos. Y dices, y así termina el primer episodio. Y dices tú, ¿qué pasó? Mataron a un niño. Porque descubrió este secreto. Y la manera en que lo mata Jaime Lannister. Porque te dicen que Jaime Lannister es el mejor espadachín de todo Westeros. Pero una cosa es enfrentarte contra otro hombre y matarlo con tu espada. Y otra cosa es empujar a un niño. Y así como si nada. ¿Cuántos años tiene el niño? ¿Como 6? Como 6 meses. ¿6 o 7? 6 o 7. O sea, no, es un niño bastante chiquitito y te saca de onda. Entonces, obviamente te engancha para el próximo programa. Y es que es de todo, desde que van con Khal Drogo, con todos, sí. Y todo te quedan picado de todas. De hecho, desde que empieza que salen los caminantes blancos. Desde ahí. Sí, sí, sí. Entonces, es como droga esa. y próximamente ya viene, curiosamente, en abril. Ah, la temporada. Viene la quinta temporada de Game of Thrones. Agarré otra vez. La quinta temporada de Game of Thrones y viene a abril 10, sale todo Daredevil en Netflix. Wow. Señores, yo no sé si todos ustedes tengan Netflix, pero en buena onda, son 99 pesos al mes. Es bastante, bastante accesible. Y 2 semanas después, Avengers. Age of Ultron. Uf, no, olvídate. Abril. Abril y mayo es nuestro año. A ver, dice Julián Vázquez, dice, genial, ya a punto de empezar el mejor programa de todos. Bueno, muchas gracias. De todos los tiempos, wow. Está muy alto ese nivel, compañero. Mejor de todo el mes, ¿no? Tal vez eso ayude a que no sea demasiada. ¿Cómo se llama? Es demasiada. Es muy expectativa. Okay. Expectativa. Dice Joey, aparte de Steve y Bucky, ¿han habido más Capitanes América? Sí. De hecho, han habido bastantes Capitanes América. He mencionado esto antes. Señores, ¿se acuerdan? Steve Rogers, primer Capitán América. Segunda persona en tomar el manto, ¿sí saben quién es? fue piensen el que, en... ¿Fue el que fue el USA? No, fue el este... No, el, señores. El abuelo de este... El abuelo de Patriot. Exacto. El abuelo de Patriot es un hombre negro. Que realmente se supone que... Isaiah Bradley, exactamente. Se supone que realmente fue el primer Capitán América porque... hacían experimentos con negros en la Segunda Guerra Mundial. Por favor, no digas esas tonterías. Pues eso viene. Lo estoy solo lo estoy incluyendo porque Isaiah Bradley es el peor personaje que jamás ha sido que ha sido creado en este planeta. Sí. Lo estoy incluyendo para que pues no digan no que Joey no sabe nada de cómics porque si no lo lee en Wikipedia no sabe nada. Entonces, lo estoy incluyendo, pero, o sea, no me pidas demasiado. El primer Capitán América, su nombre Steve Rogers. Creado por Joe Simon y Jack Kirby, los inmortales hombres que crearon al Capitán América. Excelente personaje, lo adoramos, lo amamos. Y sí, como tú mencionas, sale un estúpido cómic llamado The Truth en el siglo XXI. ¿Qué es? Red, Blue and Yellow, algo así es. Red, Blue and Black, ¿no? Ah, sí. Red, White and Black, algo así. Es tan mal. El cómic se llama The Truth y es básicamente cuando descubrimos que experimentaron con un grupo, un pelotón negro de afroamericanos, los inyectaron con el suero, muchos murieron o quedaron locos y el único exitoso fue Isaiah Bradley. Y él se volvió el reemplazo del Capitán América, pero nadie sabía de él. No. Porque nadie quería saber la verdad de que los Estados Unidos experimentaron con negros. Esto es basado en algo real. Cuando había una enfermedad venérea que se llama... Ay, maldita sea, ¿cómo se llama? Es este... Sífilis, exactamente. Entonces, no había cura para el sífilis. Hasta obviamente la penicilina es lo que te lo cura. Pero lo curioso es que el experimento fue de la siguiente manera. Vi una película acerca de esto. Okay. Resulta que tenían que probar unos doctores negros que una enfermedad como el sífilis afecta a los hombres blancos y a los hombres negros de la misma manera. Porque en ese entonces, en los años 40, que eran dos cosas diferentes. Que por el color externo, toda la parte interna era también diferente. Y por ende, los virus trabajarían de manera diferente de raza a raza. Entonces, lo que tuvieron que hacer es permitir que el sífilis que tenían estos hombres, este pelotón de soldados, llegara a las óptimas consecuencias. Y que muchos de ellos murieran o quedaran locos o perdieran sus habilidades para caminar. Sí. Para que sea probado científicamente que afecta igual a los hombres blancos que los negros, porque había mucha literatura de cómo afectaba a un hombre blanco, pero no había nada de literatura. Entonces tuvieron esos... ¿Lo quisieron comprobar así? Wow. El gobierno y doctores negros permitieron eso, porque de alguna manera tenían que demostrar que los negros y los blancos tenían la misma reacción. Entonces, basado en este... que es horripilante este experimento. Sí, claro. Es un experimento nivel Hitler, ¿no? Es un experimento nazi. Basado en eso hicieron este estúpido cómic llamado The Truth, donde obviamente sí eso sucedió con este experimento, pero agarrar a un grupo de hombres negros y no inyectarles el suero del supersoldado, si no funciona en el primero, créeme, ahí van a detener, tal vez en el segundo o el tercero, pero no van a inyectar todo un pelotón de 100 personas. No funcionó con esta, tráenos otro negro. Pues no, o sea, no. Eran los años 40, pero no era 1740, era 1940, ya había un poquito más. No había dinero para gastar tanto en eso. Sí, es una ridiculez. Es una ridiculez ese cómic. Y es más, hecho por hombres negros, enojados de lo que con Carlos Blancos. Ya pasó, relájense, ¿no? Salió Isaiah Bradley, que es básicamente que curiosamente él, después de recibir el suero de super soldado, adquiere los poderes y las habilidades del Capitán América y poco a poco les va perdiendo su mente. Y ahora ya en su vejez tiene Alzheimer's. Y curiosamente, larga historia, como tú mencionas, su nieto. Elijah Bradley se vuelve un personaje de los Young Avengers. Primero se tomaba una pastilla que le daba super fuerza y después recibe una ¿cómo se llama transfusión de sangre de su abuelo y ahora ya tiene sus poderes naturalmente. Patriot, muy buen cómic, Young Avengers, por cierto. Después de Isaiah Bradley, está, ¿quién sigue? Está, bueno, no me acuerdo si es William Mason o es The Spirit of 76. El espíritu del 76, un personaje creado por Roy Thomas en los 70, muy mal personaje, que se vestía como un guerrero colonial que peleó en la guerra de independencia. Y es el espíritu del 76 porque los Estados Unidos se funda en 1776. Entonces, él es el espíritu del 76. Él obviamente es Capitán América por una misión, muere. Y The Patriot, que es William Mace. Se vuelve el nuevo Capitán América y él es el que se vuelve Capitán América por mucho tiempo. Después de que se retira de Patriot en los años 50, otro personaje que se me olvida su nombre ahorita, se vuelve el nuevo Capitán América. Él crea un suero del supersoldado que está mal hecho. Se lo inyecta y queda loco. se hace una cirugía plástica para parecerse a Steve Rogers y procede a perseguir a comunistas. No criminales, no nazis. Comunistas. No pelear por la justicia, sino literalmente solo perseguir comunistas, porque recuerden que en los años 50 era cuando los Estados Unidos... Solo lo comunista era malo. Su mayor preocupación era los comunistas, era obviamente ¿cómo se llama? The Red Scare, como le dicen, ¿no? Los rojos. Él se retira, después descubrimos que lo congelaron, larga historia, regresa en los años 70 y se enfrenta contra el Capitán América, supuestamente muere, pero regresa después a través de la pluma de Ed Brubaker, dentro de todo lo que fue... De hecho, los menciona... Bueno, y después el personaje regresa, y después ya desaparece, y vamos a ver, ya estaba Steve Rogers, el próximo que toma el manto es el US Agent, su nombre es John Walker. Él empieza con un tipo que adquiere superpoderes, larguísima historia, es un proceso del Power Broker que le da superfuerza. Primero se vuelve Super Patriot y después cuando renuncia su chamba Steve Rogers, él se vuelve nuevo Capitán América y después él es el Capitán América por un rato y después se transforma en el US Agent. Realmente el Capitán América original primero fue el US Agent que... Ajá, no, The Captain. The Captain. Él usaba el traje negro y se llamó el Capitán y John Walker era Capitán América. Cuando le regresan el traje y el escudo a Steve Rogers, el traje negro se lo dan a John Walker y él se vuelve el US Agent, que es un agente trabajando para los Estados Unidos, y literalmente. Y también fue el líder de los West Coast Avengers, ¿no? Ajá, y es cuando renuncia a los West Coast Avengers Hawkeye porque dice, no, voy a seguir las reglas de este idiota. Bueno. Vamos a ver, ¿quién más sigue después de US Agent? Yo creo que después es Bucky. Creo que sí, ya viene siendo Bucky. Que es con tiene ese traje que me gusta bastante, diseñado por Alex Ross. Bueno, como dices, por 10 segundos es Hawkeye se usa. Sí. En Fallen Son. Pero es Fallen muy, muy, muy breve. Stark le da el traje y el escudo. Exacto. Pero tanto quería hacer él y ahora le llega. Muy buen número, sí, porque sí, los sí, Young sí. Avengers le dicen, ¿sabes qué? Aléjate de nosotros, eres un naco. ¿Cómo te atreves a traicionar al Capitán América de esa manera? Y renuncia al traje, lo toma Bucky para continuar la misión de su mentor, Capitán América, Steve Rogers. Y después ahorita lo tiene Falcon. Entonces han habido bastantes personajes que han llamado al Capitán América. ¿Y la versión alterna que era mujer y que andaba con Stark? Es ¿cuál? ¿American Dream? No me acuerdo, pero sí. Porque hay una niña en el futuro que se llama American Dream, que ella continúa el legado del Capitán América. Pero es de MC2 o Marvel Comics 2, miembro de A-Next, los Avengers, los próximos Avengers. Acá Julián Vázquez también dice, y ahora que lo mencioné, jeje, también pasa lo mismo con los Capitanes Marvel. ¿También son muchos o solo es Carol Danvers? Son bastantes, señores. A ver, ¿con quién empezamos? Es un Capitán Marvel. Exacto. Capitán Marvel. Que es un Kree que viene a la Tierra. Los Kree quieren conquistar la Tierra. Él pelea para que no la conquisten. Sí, pero se opone, ¿no? Y se pelea con los Kree, bueno... Y gana. Y curiosamente conoce a Carol Danvers, se vuelve su aliada, hay una explosión y ambos están en la explosión. Psycho Magnetron. El Psycho Magnetron explota y le da un poquito de sus poderes a ella. Entonces ella se vuelve una híbrida Kree humana. Y su poder es absorber energía y adquiere sus poderes como Miss Marvel. El próximo Capitán Marvel, ¿sí saben quién fue? Es esta Monica Rambeau. Exacto, una chica negra. Que es la que aparece en la Secret Wars, ¿no? Sí, es una chica negra. Traje blanco, ella se vuelve todo tipo de energía. Afro gigantesco. Ella se vuelve adquiere poderes de energía. Aparece por primera vez en un anual del Capitán América. Se vuelve miembro de los Avengers. Un personaje muy, muy, muy importante. Poquito a poquito le van quitando poderes hasta que ya no es absolutamente nada. ¿Quién es el próximo? Pero después se hace como. Bueno, toma varios nombres, ¿no? Incluso sale. Sí, Spectrum, Proton. Spectrum. Fotón y después Spectrum. Sí. Luego no me acuerdo si está el hijo del Capitán Marvel. Janice Bell. Es su hijo. Es su clon. Janice Bell se vuelve el nuevo Capitán Marvel. Janice Bell. Él tiene su propio título, que lo escribe Peter David. Nunca fue bastante popular, pero sí lo tiene. Y después, ¿quién más sigue? Creo que su hermana también. Su hermana Phila Bell. Ella se vuelve, creo que esto fue Captain Marvel por 10 segundos y después se vuelve Quasar. Y después muere. Ella era una clon mujer del Captain Marvel. Y a ver quién más sigue. Creo que ya Carol Danvers. Creo que ya sí es Carol Danvers. Y ya Carol Danvers sería la más reciente Captain Marvel. ¿Lorna? Hola. No nos hemos olvidado de ti. Ah, ok, bueno. Por aquí les manda saludos Víctor antes la mole. Ah, ¿qué tal? Y nos dice que siempre escucha el programa en vivo. Okay. Que casi no nos escribe porque, bueno, está en el trabajo, pero quería aprovechar para mandarte saludos. Muchísimas gracias, mi querido Víctor. Después, Miguel dice que es la primera vez que nos escucha en vivo. Dice, ajá, saludos, Joy, ánimo. Y bueno, le expliqué que tenía que salirme el Soho Chat. Lástima, por si quería decir minutos. Algo, tenía que decirlo rápido. lo más rápido posible. Luego, Héctor dice que si le puedes hablar del universo del 2099. Ay, Dios. Y okay, sus personajes más representativos. Ay, Dios. A mí sí me gusta el universo 2099. Ay, pues perdón, eres el único. ¿Saben cómo empezó todo esto? No. John Byrne y Stan Lee deciden trabajar juntos. John Byrne en ese momento, de 2099, era el artista más popular. Uh-huh. Ya había trabajado en los X-Men, ya había trabajado en los Cuatro Fantásticos, se había ido a DC para trabajar en Superman, uh-huh, que lo llevó a la estratosfera, uh-huh, y después regresó a West Coast Avengers y a Avengers, y tenía que hacer, quería hacer otras cosas en Marvel. Se junta con Stan Lee y Stan Lee dice, se me ocurre una idea. Y se... Y la idea es patética, pero bueno, se le ocurrió la idea y John Byrne trató de darle más forma a esa idea y se pelearon. No a mentadas de madre, no a groserías, pero se pelearon, okay, y dijo, John, ¿sabes qué? No puedo trabajar contigo. Buena onda, haz lo tuyo, yo hago lo mío y punto. Entonces Stan Lee, como es pues, el alma y espíritu de Marvel, permitieron que hiciera o que lanzara Ravage 2099. Y para que no esté solo Ravage, que es malísimo el cómic, sacaron tres títulos, igual con el nombre de 2099. ¿Recuerdas cuáles eran esos títulos? Spider-Man 2099. Ajá. Había Ultimate. ¿Antes de eso? El de... Punisher. Punisher 2099. Efectivamente. Y te falta uno. X-Men, ¿no? No. No, X-Men. Doctor Doom. Doctor Doom 2099. Wow. Entonces salen esos cuatro títulos. Y John Byrne agarra todo lo que ya había trabajado y se va a hacer la novela gráfica llamada 2112 o 2112. Muy mala miniserie, divinamente bien dibujada, pero muy mala la serie. Tal vez debieron trabajar juntos. Sí. Pasado nada de esto. Y de ahí lanza Next Men, que es su versión de los Hombres X dentro de un mundo real. Pero es literalmente los Hombres X, no más que dentro de un mundo real. Muy malo Next Men. Ideas interesantes, pero no bien llevadas a cabo y no entretenidas. Muy aburrida. Y 2112 también es muy bueno. Y tan malo como son esas historias, no le llegan a la basura que es 2099 y todo este universo. Me gusta mucho Spider-Man 2099. No por nada el personaje es continúa. Es como que más salvable, ¿no? Sí. El personaje más salvable tenía Peter David. El arte era muy malo. No me gustó para nunca. De Rick Leonardi nunca me gustó el arte, pero me encantó lo que hicieron con el personaje por Peter David. Pero el arte era tan malo que por eso me alejé del cómic. Era malísimo Doom 2099. Ni era Doctor Doom, era más Doom 2099. Porque era patético. Pero sí era el Doom de... ¡No! De entrada, ni era el verdadero Doctor Doom. Era un clon de Doctor Doom. No, rayos. Yo me quedé con la idea de que sí era el verdadero. No, después llega el verdadero. Llega el verdadero. Llega el verdadero, sí. Porque es tan malo el título que dice, ¿qué hacemos? Que regrese el verdadero. Este era un clon o era un robot. Que regrese el verdadero. En su primera aparición, aparece Doom 2099 y se enfrenta contra Tiger Wild. Déjame repetirlo. Tiger Wild, que es un hombre que es mitad hombre, mitad tigre. Y es salvaje. Y lo vence. Y lo vence. Tiger Wild vence a Doctor Doom. Y él es el que le disfigura el rostro. Porque el Doom 2099, su rostro estaba normal. Se enfrenta contra Tiger Wild. Y Tiger Wild lo deforma. Debería estar enojado con su Puedes vencer muy a los Avengers si no pudiste con Tiger Wild. Tiger Wild. Y Punisher era rescatable, más o menos. Uh-huh. Es básicamente un tipo que es un policía. Ese sí es clon del... No, pues es igualito. Es básicamente es un personaje que ve que el mundo está fuera de control. Es un policía. Dice, ¿sabes qué? Ya no puedo seguir trabajando como policía. Voy a ser un vigilante. Se hace un traje igualito al del Punisher. Y procede a matar o encarcelar criminales. Él, su casa, la vuelve una cárcel gigantesca. Y ahí es donde él encarcela a la gente. Uh-huh. O lo mata. Y dije, pues, es como leer Punisher. Sí. Solo que con carros voladores. Sí, la única diferencia es eso. El mundo de 2099 nunca estuvo muy bien definido. Después salió 2099 Unlimited. Que era para presentar a diferentes personajes. Y ahí presentan a Hulk. El primero presentan a Hulk 2099. A Hulk, que es muy malo. Yo lo compré. También está Fantastic Four 2099, que son los mismos héroes del presente que se van al futuro por una razón interesante. Ese no lo conocía. Yo tampoco. X-Men 2099. ¿Sabes qué? Humberto Ramos lo dibujó. ¿En serio? Salieron muy pocos números, pero Humberto Ramos lo dibujó, si estoy en lo correcto. X-Men 2099 es horripilante. Era un futuro donde ya no hay X-Men. Y lo cosa es que nunca definieron bien el futuro, las reglas del futuro. El futuro estaba bien feo, aparte. Sí. El único que definió más o menos el futuro y cómo debería de ser el futuro fue Peter David en las páginas de Spider-Man 2099, pero nadie más lo definió tan bien. El futuro no entra en ese universo, ¿verdad? Lo que pasa es que Thor está perdido. Entonces hay todo un culto hacia sí, Thor. Sí, porque sí, me acuerdo que había que ya no había Dios, como que le rezaban todos a Thor o algo. Ajá, así. Todos le rezaban a Thor. Y de hecho, el evento anual fue como que la búsqueda de Thor, ¿no? Porque, o la búsqueda del martillo, algo así. Y lo curioso es que la imprenta de 2099 duró por muchos años. Y siempre era 2099. Nunca avanzaba el tiempo, siempre era 2099. Sí. Pasaban años y sigue siendo 2099. Y el peor de todos era Ravage. Ravage es básicamente el Punisher, nomás que en vez de llamarse Punisher, se llama Ravage. Y él troleaba la ciudad en vez de un batimóvil, adivina qué usaba. En vez de un batimóvil, adivina qué usaba. El Ravage Móvil, no sé. ¿Sí? El Ravage Móvil. ¿Y cómo era el Ravage Móvil? ¿Qué era el Ravage Móvil? Tú acabas de mencionar que habían carros voladores. Sí, habían carros voladores. ¿Pero qué es el Ravage Móvil? Una camioneta voladora, algo así. ¿Un camión de basura? Ah, no. ¿Por qué? Porque Ravage está recogiendo la basura. La basura humana de 2099. Se tomaban en el 2099 todo muy literal. Y resulta que la basura del 2009 eran como unos mutantes que estaban fuera de control. Entonces Ravage, que era un ser humano normal, se enfrentaba contra mutantes. Eso, okay. Todo el giro que quería hacer Stan Lee era en el futuro, un hombre sin poderes se enfrenta a un grupo de seres con poderes y los va a vencer. Y los va a meter en un carro de basura. Ese era el inicio, esa fue la idea original. Y curiosamente, Stan Lee estaba escribiendo ese título. Y como el tercer cuarto número vio que no podía ingeniárselas para que un hombre sin poderes se enfrentara a gente con poderes, sí. ¿Qué adivina qué? Le dio poderes. ¿Cómo? ¿Cómo? Es lo más interesante. Sí, le dio poderes, pero ¿cómo? No quiero saber, no sé por qué. Se estaba enfrentando contra unos mutantes malos o estos seres poderosos malos y se resbala. Y sus manos caen en un charco de basura tóxica. De basura tóxica nuclear, obviamente. Y no, se moja las manos. Eso es algo que te encuentras en la calle tirado como si fuera cualquier cosa. Se moja las manos y cuando la sale sus manos están brillando. Claro. Y adquiere poderes para lanzar rayos de las manos y así se puede enfrentar. Normalmente a alguien se le caen las manos, ¿no? Cuando ¡no! Él adquiere poderes. Y obviamente... se muere, no sé. Y tú sabes que siempre hay una consecuencia cuando tus manos se mojan con basura tóxica. Entonces, Ravage 2029 tiene que usar guantes para no matar a nadie. Y ese... Kimota. Ese es el mundo de 2099. Wander dice, está a punto de empezar el programa más divertido de cómics con mi venida. Y lo mejor, Batman aprueba. Muchas gracias, mi querido Wander. Riot dice, hola Joey, le di una oportunidad de Swamp Thing y me encantó. Es una genialidad. ¿Puedes recomendarme algún cómic parecido? Riot, creo que es la primera vez que nos escribe. Recordarán que tuve la misión en Fantástico de hablar largo y tendido acerca de Hellblazer y me valió. Y procedí a hablar largo y tendido de Swamp Thing. Aparentemente una persona que estuvo presente ahí lo escuchó y le gustó. Y ya salió el primer TP. Creo que fue bastante correcto de mí hablar un poquito de Swamp Thing. Porque ya está el primer TP por DC Televisa, ¿cierto? Sí. ¿Alguien lo ha leído? Yo leí algunos números, pero no fueron de los que publicó Televisa, sino por una editorial 5, me parece, española, que salió hace mucho aquí. Sí. Leí cuando, creo que fue cuando acababa de entrar Alan Moore, que era donde pelea contra Etrigan. Sí. Son dos números. Son al dos final, números. Que hay como un demonio blanco, que parece un chango blanco. Ajá. Que está torturando a un niño. Sí, pero me gustó muy mucho ese número. La forma en la que lo... Porque lo escribe como si fuera un cómic de terror, no de superhéroes. Totalmente de acuerdo. Y de hecho hay algo muy bonito. Como todos ustedes saben, Etrigan el demonio tiene un lado humano. ¿Su lado humano se llama? Es un nombre... Es Stan Kirby este nombre. Jason. Blood. Jason Blood. Obviamente. Okay. Jason Blood tenía que ser Jack Kirby. Y resulta que Jason Blood, como comparte su vida con un demonio, él puede como tener disparos de lo que va a suceder. como que disparos del futuro. Y lo más bonito es que en ese número que tú mencionas, él está en un camión, en un autobús, para llegar a Luisiana, y está hablando con un tipo, y le dice, lo siento mucho. Y él dice, ¿por qué? ¿A qué te refieres? Y dice, lo que pasa es que Sara eligió comprar el pez vela. Y el otro, ¿ah? Y nomás va caminando por toda la ciudad, y cada vez que ve algo que se ve muy normal, él se empieza a reír porque sabe la tragedia que va a ocurrir. Y lo que termina pasando es que el tipo con el que estaba sentado junto a él en el autobús está caminando por la calle, y lo que pasó fue que una pareja fue a una venta de garage y la señora compró un pez vela, que como todos ustedes saben tiene como un pico muy largo enfrente. Y hay un accidente automovilístico, el pez vela sale volando del techo del carro porque está mal atado, y el tipo que está caminando por la calle le atraviesa el pez vela. Pero lo curioso es que te hace todo el setup, o sea, ves como Jason Blood está viendo todas las cosas que eventualmente causarán el accidente. Y él nomás lo ve y se ríe. Como horta negro, ¿no? Ah, es un humor muy, muy, muy negro. Y en vez de ayudarle a la gente, él sabe que tiene que suceder porque es el futuro. Y el futuro es... No lo puede impedir. Según él decide que es imposible de cambiar. Y creo que le cayó muy mal el tipo porque le estuvo hablando todo el tiempo. durante el viaje. Entonces nomás le dice eso. Lo siento, compañero, pero eligieron al pez vela en vez de las... ¿Cómo se llama? Los cubiertos, ¿no? Y es cuando él se va. Y cuando ves el accidente, cómo detona, dices tú, wow. Me lo establecen en las primeras páginas, me dejan el misterio y me lo resuelven en las últimas páginas. Y es humor negro. Es humor muy oscuro y es una película de terror. Entonces es increíble. Swamp Thing, síguelo leyendo. Es como ver estas ¿qué? Películas donde todos se mueren. ¿Cuáles? Las de Destino Final, pero bien hechas, ¿no? Ah, sí. Porque digo, te establecen qué es lo que va a pasar y después te lo van cerrando poco a poco. De hecho, la primera película me gustó bastante. Conforme que es una franquicia. Cuando llegas a las 7 ya empieza a... Mira, yo vi una... Sí, son como 6 o algo así. Aquí en el programa podemos ir a las funciones de prensa. Nos invitaron a una, creo que fue la cuarta... Que fue, Dios mío, esa fue patética. Pero se convierte ya de risa. No, es que sí, chécate esto. Esta fue en 3D. La voy a ver. Y uno de los chicos muere porque está nadando y se atora en lo que... ¿Cómo se llama? En el desagüe. Ah, y se le sale el... Sí, no especifiques. Pero está nadando y hay en ¿cómo se llama esto? En la piscina hay una cosa que... ¿Cómo se podría decir? Succiona el agua para limpiar el agua. Entonces el tipo está nadando y sin querer se sienta sobre esta cosa que jala. Entonces él está sentado en algo que le hace succión. Y ya no lo voy a describir más, porque lo que sucede es totalmente grotesco, asqueroso. Y es como una lección de anatomía innecesaria. Lo peor es que sí ha pasado así. Y lo peor de todo es que es en 3D. Entonces, tuvimos que ver una lección de anatomía en 3D. Horrible. Ya te podría recomendar que tiene el mismo tono, Sandman, que también ya salió por DC Televisa, ¿cierto? Ya van el segundo tomo. Te lo recomiendo, mi más alta recomendación. Neil Gaiman está precioso. Y de hecho el primer tomo me gusta muchísimo porque es como una historia. Es como una jornada a través del universo sobrenatural de DC. Y es buscando sus artefactos. Es una historia muy, muy directa. Ya la segunda, que es Doll's House, es un poquito más compleja, un poquito más intensa. Va subiendo. Pero la cosa es que la primera historia es muy fácil de entender. Te lo recomiendo muchísimo. Hellblazer no es mi favorito, pero si te gustan ese tipo de tono, ese tipo de humor, creo que te puede gustar Hellblazer. No te recomiendo para nada Preacher. Es demasiado agresivo y grotesco. Pero bueno, puede ser que también. We Three. Con tres. Perfecto. Yo fue la primera que acabé de ver, tío. ¿Verdad que es me muy lindo? Muy bonito. ¿Quién iba a decir tres animalitos cibernéticos? Te iban a encantar. Son divinos. Sí. ¿Qué más te podría recomendar que está saliendo ahorita? Pues ya te lo dejamos con eso. Sí, ya con eso tienes más que suficiente. De por sí la economía no alcanza. Jorge Espinosa dice, Joey, el chat está cerrado. Es que con lo que escuché del chat terminé enviando mi pregunta al Facebook de Comicmania. Perfecto, pues ahí lo checamos. Y José Rayo también dice, ¿me puedes recomendar algunos números de Green Lantern, señores? ¿Cuál es lo que podemos recomendar de Green Lantern? Todo lo de Geoff Johns. Exacto. Nada más. Todo lo de Geoff Johns. Te recomendaría que empieces en medio, que es Green Lantern Secret Origin, que es el origen de Green Lantern, ¿cierto? Sí. Y después ya te vayas desde el inicio en adelante, porque si lees Blackest Night o Sinestro Core War fuera de contexto, no te va a gustar tanto, ¿cierto? Sí, sí, o sea, sí le vas a entender, pero como que te va a faltar Le va a faltar asiento. Sí, recuerda que si compras las versiones de Televisa, tienes que acomodarlas, porque si no, no vas a entender nada. Entonces, ¿qué pasó con Blackest Night? Sí, te pasó con Black Knight. Fue lo que primero leí de Green Lantern, lo compré y después cuando acabo leí entre todo lo demás que está en mí y dije, ¿qué? Sí, me pasó lo primero que compré de... porque lo recomendaste, me parece, una de las primeras pláticas a las que fui. Sí, sí. También podría leer Emerald Dawn. Digo, no es tan... O sea, me gusta mucho lo que hace Geoff Johns, pero Emerald Dawn es... A mí también me ha gustado. Pues Emerald Dawn es una de, sus, de las versiones de su origen. Como origen. Uh-huh. Eso y también, bueno, también tiene que ver con Flash, pero el... Brave and Bold. Brave and the Bold. Ajá. Muy, muy bueno. Entonces, de hecho, curiosamente, la que tú mencionas primero, Emerald Dawn o Amanecer Esmeralda, ajá, lo escribe Keith Giffen, y uno de los hombres que más odio en este mundo, su nombre es James Owsley. ¡Ay, lo odio! Es un hombre negro. Su nombre es Christopher Priest. Por eso lo odias. No por su color. No por su color. Porque Dwayne McDuffie también es negro y es la divina persona. El problema de Christopher Priest o James Owsley es que se la vive enojado con el mundo. Constantemente está enojado y me harta el tipo. Me harta. Quantum and Woody, mucha gente le encanta. The Valiant, Acclaim, nunca me gustó. También escribió Black Panther, bastante bueno, el de Marvel Knights. Pero el tipo está constantemente enojado. Okay. Hizo que T'Challa fuera a ser miembro de los Avengers, no porque creía que era lo correcto, sino para espiar en los Avengers. Porque Christopher Priest o James Owsley está constante paranoico del mundo, lo odio. Pero curiosamente, Keith Giffen hizo un buen trabajo en Emerald Dawn o Amanecer Esmeralda. También, obviamente, el que tú mencionas de Mark Waid y Barry Keoghan, que sí, es obviamente muy, muy bueno. Flash, Green Lantern, Brave and the Bold, es buenísimo. También lo recomendamos, pero yo te recomiendo lo más reciente. Primero vete con Secret Origin. ¿Entiendes cuál es el origen secreto? Y te vas al inicio de todo lo de Geoff Johns. No te vas a arrepentir, sí. Está bastante bien hecho. Y creo que te va a encantar. Cuando empiece a escribir Robert Vendetti, aléjate. Sí, por favor. Polo Im dice: ¿y de qué trata 3 meses para morir en Wolverine? Es muy fácil. ¿De qué trata? De que en tres. De que faltan 3 meses para que se muera. Literalmente. En 3 meses se iba a morir el personaje y se murió. Todo, sí. Tres meses para morir fue el establecer que se iba a morir Wolverine. Después viene Death of Wolverine, que quería odiarlo, de Charles Soule y dibujado por Steve McNiven. Es horrible el final. Sigue sin gustar. Está muy bien, pero... Es horrible el final. Empieza muy bien, pero ya como termina. Pero el arte de Steve McNiven te lo vende, sí, ¿o no? El arte es... Las portadas y el arte de con Steve McNiven. Puro dibujito, con eso ya tienes. Sí, porque la historia está bien, la historia está rescatable, sí. Está entretenida. Pero lo que en serio vale la pena de ese cómic, y vale la pena comprarlo, solo por el arte. El arte es precioso. Amor al arte. ¿Verdad que sí? Sí. El arte yo lo leí y dije, no, pero... Si además ese final es patético, vomitivo. No, debería revelarlo para que nadie lo compre. Se murió como Lady Deathstrike en X-Men 2. Gracias. No vamos a describir más porque sí es un asco. ¿Y cómo es que muere? Por si muere Wolverine, eso te prometen que muere, sí. Y sí muere. Pero compren Death Wolverine, no por el final, que es patético. Cómprenlo por el arte. El inicio y el desarrollo y el arte, que están divertidos. De hecho, cada vez que presentan a Sabretooth, a Lady Deathstrike... Y lo padre es que tiempo atrás, antes de Three Months to Live o Three Months to Die, Three Months to Die, antes de eso descubrimos que se enfrenta Wolverine con una raza que le elimina su factor de curación. Mm-hmm. Entonces tienes a un Wolverine que tiene sus garras, pero ya no puede curar. Ya no se puede autorregenerar, entonces por ende se puede morir. Entonces termina muriéndose, pero no importa eso, el arte está bello. Y la última pregunta que tenemos en nuestro Twitter, ¿qué es? @comicmanimx. Efectivamente dice: ¿te faltó como Capitán América Punisher después de la muerte de Steve en Civil War? Tienes toda la razón. ¿Para qué preguntas? No, Steve Wright no preguntó, pero tiene toda la razón. Uh-huh. Aunque él no fue oficialmente un Capitán América, porque nunca trabajó en el título de Capitán América. Él trabajaba en el título de Punisher. Uh-huh. Y inspirado, Dios mío, por el sacrificio del Capitán América, se pone la máscara de Capitán América o una máscara similar al Capitán América, ¿cierto? Sí. ¿Qué y es Punisher? Es que se le hizo fácil. No sé. Pero tenía el traje de Punisher. O sea, tenía la... el traje negro con la calavera. Y con la máscara con una A. Entonces, no literalmente era el Capitán América porque no tenía el escudo. No era oficialmente reconocido ni por la gente de los Estados Unidos ni por el gobierno de los Estados Unidos. Él se autonombra a Capitán América como seguiré su legado. Y seguía utilizando pistolas, matando a todo lo que se pusiera enfrente. Entonces, no sé qué tanto hubiera probado nuestro buen amigo Steve Rogers. Pero bueno, damas que le dio un balazo a unos maleantes y le dio una madrina. Ah, sí, de hecho, sí. Civil War antes de su sacrificio. En Civil War, Punisher se vuelve miembro del equipo del Capitán América y se vio peleando. O sea, no es una relación muy, muy, muy idónea. Pero bueno, hablando de relaciones idóneas, nos tenemos que ir a nuestro corto musical. Que eso siempre hace que decline considerablemente el rating, pero ni modo. Como siempre, todas las canciones de este programa se dedican a solo una persona. Su nombre es Lady Loki. Nos vamos con esta canción y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Justice.

strangest accidents while testing a new rocket ship. Our heroes were bombarded by mysterious cosmic rays from outer space. Hola a todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Estamos ya en la recta final de este programa. Nos quedan un poquito más de media hora, más los minutos que el Lord nos quiera regalar. Uno. Te creo, porque honestamente yo creo que en ningún otro de los programas de tu radio online tiene los mismos problemas que tienes en el Soho Chat de Comic Manía, ¿cierto? Exacto. Qué tristeza, ¿no? Así es. El nivel de naqués que traemos aquí. Sí. O sea, tienes a todos los programas, el de Kitty Bracho, que está a un cierto claro, nivel. Sí. Tienes el de Tere Flores, en la mitología, para el alcance de todos, que tiene un cierto nivel. Cierto nivel de educación, y aquí van estos guarros. No. Espantosos. Además, no dejan que pase el saludo como debería de ser a través del Soho Chat. Claro. De Ana K. Esa Ana K es obviamente la mujer de este individuo. Así su nombre es Logan Naboa. ¿Qué le quieres decir a tu novia? Dile algo lindo, por favor. Pues que estoy muy contento de estoy muy contento. No tires el micrófono, no tires el micrófono. Siempre nos escuche cada bueno, que vengo aquí a la estación. Bueno, solo nos escucha cuando vengo. Pero obviamente, me queda clarísimo. No creo que tenga razón ni necesidad de escuchar este programa cuando estás tú aquí. Y eso es un gran sacrificio. Pero aguantó mucho escuchándolo cuando yo lo escuchaba desde mi casa. Sí, o sea, espérate, ibas a una cita con tu novia y decías. No era una cita, estaba en mi casa. Entonces, ella te iba a ver. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué te parece? Vamos a hablar. Espérate, mi amor. Sí, tengo que escuchar a Joey dedicarle canciones a su novia. Era cuando no le dedicabas canciones a nadie. Ah, bueno. Nomás ponía canciones malas. Sí. Que creo que era peor. ¿Qué te puedo decir? Ahora tengo una razón para poner canciones malas. A ver, Ulises, tu primera vez aquí en Comic Manía, ¿qué te parece? Me agrada. Está muy padre. Me gustó mucho estar aquí. Ojalá pueda volver a venir. Gracias, gracias. Y una de las cosas que tú viste el día de hoy, por primera vez, es la Baticueva. Yo he mencionado. Déjame decirte que cumpliste mi sueño que yo tengo desde los 8 años. Tú ya viste las cajas de cómics que tengo. Sí. Das fe de que no invento que tengo cajas de cómics. No. Te las tengo. Hay pirámides. Sí, pero lo que no sabes es que no tiene nada adentro. Pues no sabes que afortunadamente Lorna puede dar fe. No, claro. Sí. De que están llenas porque ella alguna vez me ayudó a ponerlas en orden. De hecho, escapé. Sí, es Lorna dijo, sí, yo te acompaño. ¿Son todas esas? Así que, ay, me acaban de hablar. No sonó tu celular, estaba en vibración. Estaba en vibración, claro. Sí te conté, ¿no? Que cuando ¿qué? Conocí el programa, que fue porque vi tu video de tu colección de cómics cuando la tenías en... Ah, sí, sí. Nayarito. No, en Mérida. Mérida. En Mérida, Yucatán. Sí, sí. Sí, que me quedé así de, ¿the fuck? ¿Quién tiene tantos? Alguien que no tenía vida. Como podremos ver en la divina tira de Kikimoniki. Ay, sí. Donde hermoso. Básicamente yo me siento raro y exiliado de todas las actividades de la escuela. Y digo, pues, ¿qué me queda? Me voy con los raros. Y me voy ahí a la tienda de cómics y me encontré. Me encontré a mí mismo. Ay, qué lindo. A ver, y José Ángel, ya has venido aquí varias veces. Sí, como siempre, muy bien. Y sí, también pedí legalidad de que es una inmensa, inmensa colección. Gracias. Colección. Y sabes que una de las cosas que tenemos que hacer es, desafortunadamente no pudiste conseguir boleto para San Diego este año. Sí. Pero a ver si nos vamos a Nueva York. Tú, el abandonador y yo nos iremos a Nueva York. Y esta vez, a diferencia de la vez pasada, sí voy a llevar un cosplay. ¿Cuál? No sé, pero creo que Sexy Nightwing quiere conocer Nueva York. A ver, Lorna, a ver, sí. ¿Nos puedes leer qué más tenemos por ahí? Muy bien, por aquí te dice el arte de la elegancia. Ya nos movimos, ya aumentamos el nivel de finura. Bueno, espérate, no hemos leído la pregunta. Claro. A ver. Nos manda saludos a todos y dice que si puedes hablar de películas basadas en cómics que no sean conocidas. Ok. Como por ejemplo American Splendor. Buenísima. Saludos a todos. Buenísima. Sí, ¿alguien, ya llevó el nivel? ¿Alguien ha leído American Splendor? No. Digo, no, la bueno, película. Es que hay una película basada en un cómic. Hay un tipo que es un... ¿cómo es? Hay una palabra que empieza con M, maldita sea. Siempre se me olvida esta palabra. Que odia a la gente. Es un tipo de gente como que... se me olvida el nombre. Misántropo. Es un misántropo. Es un hombre que es un misántropo. Y toda su vida ha sido así. Nomás como que es una persona... Se me olvida su nombre ahorita. Pero resulta que es un tipo real. Entonces, él es muy amigo de Robert Crumb. Robert Crumb se vuelve famosísimo en... ¿Cómo se llama? En San Francisco, dibujando su cómic independiente. Como este... Ay, ¿cómo se llama este personaje? Maldita sea, se llama... Es un gato. Es... Y es un gato porno. Fritz. Fritz el gato. El naranja, ¿no? De... Ah, no, ese es Garfield, no juegues. No, este, no, pero sí, ya sé. Pero es Fritz el gato y también dibuja otras cosas. Y se vuelve muy, muy, muy popular Robert Crumb. Y es amigo de este individuo, que se me olvida su nombre en este momento. Entonces resulta que él como que se siente mal de que su amigo tenga todo este éxito y él no tiene nada. Entonces un día decide hacer una tira cómica, pero de su vida. No como él interpreta su vida, no como le gustaría que su vida fuera. Es literalmente su vida. Es la vida cotidiana de este hombre, ¿no? Y lo lee Robert Crumb y dice, ¿sabes qué? Es la onda. Déjame dibujarlo. Y lo empieza a dibujar y se vuelve American Splendor, el esplendor americano. Es literalmente la vida cotidiana de este individuo. Y la cosa es que él es muy honesto con sus pensamientos, con lo que opina de la gente que trabaja con él, con lo que opina de la que donde se volverá su esposa. Y eso es lo que lo empieza a hacer popular. De cómo él está sin vergüenza y sin miedo hablando de lo que en serio le está pasando a un nivel profundo. Es un cómic muy, muy interesante. Tuve la oportunidad de leerlo y en serio es pollerista la experiencia. Entonces estás viendo, indagando sobre este hombre. Es muy interesante y la película es brillante. Paul Giamatti interpreta a este ser y pues obviamente Paul Giamatti es un grandioso actor. No se refleja en Amazing Spider-Man 2, donde interpreta al Rhino, pero normalmente es muy buen actor Paul Giamatti. Y en esta película es muy, muy buena. Se los recomiendo muchísimo. Pueden ver esa. También hay otra película del mismo director. Hay un documental de Robert Crumb que se llama Crumb. Buenísimo el documental. Si quieren saber algo de cómic independiente, de cómic esos escondidos que tienen temas muy, muy adultos, vean el documental de Crumb, que es la historia de este individuo. Hay otro documental que se llama Comic Book Confidential, que sí se enfocan un poquito en Marvel, un poquito en DC, pero se enfocan muchísimo más en el cómic independiente de los 60s y los 70s, que es un cómic muy desconocido. Y hablan de Robert Crumb, hablan de este individuo que hace American Splendor y de varios otros creativos que mucha gente no conoce. De hecho, hay unos chavos que hicieron un cómic llamado Air Pirates, que se metieron en graves problemas con Walt Disney, porque aparece ahí el hijo de Mickey Mouse y Mimi. Y son puras aventuras increíblemente... No, ni son eróticas ni son sensuales, son sexosas. Y son grotescamente sexosas. Entonces, obviamente, lo dibujan igualito a Mickey Mouse. Entonces, ves a un ratoncito haciendo cosas que nunca habías visto hacer a Mickey Mouse. Yo ya leí el cómic, es asqueroso, no vale la pena, pero en ese momento lo que ellos querían hacer era llamar atención. Entonces, está este cómic, esta película o documental, Comic Book Confidential. Hay uno que a mí me encanta. Me fascina esta película. Nadie la ha visto. Yo la he visto como 6 veces. Se llama Art School Confidential. Y es acerca de las aventuras. Es también basado en un libro de Daniel Clowes. O una historia corta de Daniel Clowes. Y es las aventuras de este chavito cuando va a su clase de a la escuela de arte. Y lo padre es que él no quiere ser artista. Él quiere ser famoso. Él quiere ser Picasso. Pero la cosa es que Picasso primero fue artista y después fue famoso. Pero él quiere brincarse toda la parte de ser artista. Y quiere ser famoso. Entonces es muy, muy padre. Sale John Malkovich, que es su profesor de arte, y me encanta. Y lo padre es que después de dibujar, ponen todo lo más representativo de ellos en la pared. Y todos empiezan a criticarlo. Entonces todo el mundo dice que esto es bueno y lo de él es malo, porque es muy obvio. Entonces dice, ah, ok, pues voy a cambiar mi arte para parecer a lo que esta gente quiere. Entonces lo cambia. Y la gente dice, no nos gusta lo que tú haces, Jerome. Entonces constantemente le están criticando lo que él hace porque nunca toca su verdadero yo, porque él no sabe quién es. Es un niño, es un chavito de 15, 16, 17 años o 18 años que no se ha definido. Pues como no está definido, pues obviamente no se refleja en su arte. Pero él, en vez de tratar de entenderlo y buscar quién es y ser honesto consigo mismo, como el chavo que hace American Splendor, constantemente quiere ser lo que la gente quiere que él sea para que se vuelva popular y famoso. Buenísima película, divina. Y el desenlace es que no les voy a contar, porque hay un asesino suelto por ahí, matando gente. Y el niño tiene algo que ver ahí. No, buenísima la película, les digo, la he visto como 6 veces, y excelente. Hay otra película brillante también que se llama Ghost World, de un trabajo de Daniel Clowes. Sale esta niña que salió en American Beauty, Thora Birch, que me encanta, creo que es una excelente actriz que ha desaparecido por completo. Y también sale Scarlett Johansson. Y de hecho Scarlett Johansson es el papel secundario, no es la protagónica. Y es la historia de estas dos niñas que son amigas desde la infancia y todas las aventuras y desventuras que tienen. Oh, buenísima la película, excelente. Y sale Steve Buscemi, que es glorioso ese hombre. No sabe actuar mal. Es uno de los mejores actores del mundo. Uno de los hombres más feos del mundo también. Pero curiosamente uno de los mejores actores. y la relación que él tiene con Thora Birch, que se vuelve una relación muy muy cercana a nivel intelectual, preciosa la película, se la recomiendo muchísimo. A ver, ¿qué otra película de cómics? Así que, bueno, son las que más se me ocurren. Y sabes que ella tiene tareas, o sea, créeme. Deberías anotarlas en una lista en la página. Sí, ¿no? Sí, son muy, muy buenas todas. Todas las que acabo de mencionar, les juro, son gloriosas. Tuve la oportunidad de verlas. Y en serio, son encantadoras. Y Art School Confidential, nadie la fue a ver. Y honestamente, la he visto fácil 6 o 7 veces. Y me encanta. Me encanta. Y obviamente esta American Splendor también. Y son del mismo director, sí. En todas las que acabo de decir. Ghost World, American Splendor, Art School Confidential. Porque él se dedicó a tratar de agarrar ese trabajo de esos autores y pasarlo. De hecho, Powers, que acaba de salir la serie, es de un cómic independiente de Brian Michael Bendis. Cómic muy bueno, serie de televisión asquerosa. Brutalmente, ridículamente, estúpidamente mala. Entonces, para que vean que no todo lo que se adapta de cosas independientes, no siempre, pues bueno. Y el documental de Crumb, muy bueno, ¿eh? Porque empiezas a descubrir acerca de toda esta familia. Los tres hermanos dibujan, pero los tres hermanos, solo uno se volvió famoso y los otros dos quedaron locos. Pero no pequeñamente locos, ridículamente locos. Y supuestamente el arte iba a ser su escape y se vuelve su trampa. Entonces, wow. El único que logró escapar a través de su arte fue Robert Crumb. Es muy curioso. Muy buena historia. A ver, ¿algo más? A ver, tengo aquí algo en el Twitter. De parte de Polo Im, o Polo Im. Dice, oye, ¿y ese cómic de Archie contra Punisher? Bueno, qué rareza es esa. Y hubo otros crossovers extraños, porque la palabra que utilicé que no lo puedo decir al aire. Bien. Extraños como ese. Sí, de hecho, hay uno que es Archie contra Depredador. ¿En serio? Va a salir apenas va a salir. ¿Quería saber muerto Archie? Archie contra Depredador va a salir. Hay un Archie de zombies que es el Afterlife with Archie. Que a la gente le está encantando, por cierto. Sí. Y el arte está muy bonito, pero la historia, por favor. O sea, y sí, Archie contra Punisher es un crossover entre Punisher y Archie. Hicieron lo posible por hacerlo serio. Resulta que hay un tipo que huye de la prisión y es el clon de Archie. Y se entera Frank Castle, alias el Punisher, y va a Riverdale a buscarlo, pero confunde a este criminal por Archie porque están idénticos. Y es así de, ay, Dios mío. Entonces, funciona la historia, pero es más como una curiosidad que algo para tomarse en serio. Y honestamente, no es parte de de ¿cómo se llama esto? De la continuidad de Punisher y también, bien, o de Archie. ¿No? Y también Polo, y Polo también dice, ¿sí, sí se llegará a crear un crossover en México? Pues los publican, pero ¿un crossover de qué? O sea, no hay ni una editorial mexicana. La gente que publica está el Santo contra Blood Demon, no sé. Sí, o sea, no. Si tú te refieres a un crossover entre cómics, no hay cómics mexicanos ahorita para que haya un crossover. Ahorita creo que está que este cómic muy malo, Soul Keepers, que honestamente nunca lo he leído, pero nomás me da miedo. ¿Y qué otro cómic mexicano está publicando? Niebla. Está Niebla y Crónicas de Amaltea. No creo que Crónicas de Amaltea y Niebla tengan algo que ver con Soulkeepers. No creo que... Tal vez lo máximo que puedes pensar como un crossover sea Niebla y Crónicas de Amaltea. Pero no creo que suceda, ¿no? Están como que en diferentes universos fantasiosos. Entonces, no, honestamente no creo que haya un crossover en México. De hecho, no hay editoriales en México. Tal vez se refería a si se publicaron, ¿no? Se publicaron muchísimos, pero ese de Punisher Archie no. No se publicó. Pero sí se va. El de Depredador tampoco creo que se publique, pero obviamente se publicó Crisis en Tierras Infinitas. Spider-Verse se va a publicar. Todos los de Marvel, DC, Depredador, DC, Depredador, Marvel se publicaron por Viz. Sí. A ver, Lorna, ¿algo más que tengas por ahí? Claro que sí. Tengo también por aquí de Danny Spidey. Ajá. Saludos a Comic Manía. Quisiera que me hablaras un poco sobre las entidades cósmicas del universo Marvel, como el Tribunal Vidente. Viviente. O sea, ¿saben que tenemos muy poco tiempo? ¿Sabes qué? Ese déjalo para... La dejo para... Para el extra, o sea, no juegues. Okay. Porque mira, si vamos a hablar de las... Tenemos que hablar de Lord Chaos y Master Order. Es otra. Tenemos que hablar del Inbetweener. Pues tenemos Living Tribunal, neta, o sea... Yo sé que mucha gente le da un cierto nivel de importancia porque apareció en Infinity Gauntlet, sí. Y cada vez que hay algo cósmico, él es el que determina, él es el que decide si las gemas infinitas van a trabajar o no, y me imagino que está haciendo muchas apariciones ahorita en Avengers. Pero el nivel de importancia del Living Tribunal, créanme, no es tan interesante como ustedes creen. Además, ya metieron al que se supone que es así como el más poderoso, ¿no? The One Above All, ¿no? Ajá, que nada, es un tipo que brilla con una chamarra, pero no sé qué. Exacto, después tienes a los celestiales y son como 12 celestiales o más. Después tienes a Death, tienes a Eternity, a Galactus, tienes a Infinity, tienes a Galactus. Después hay uno que tiene como, parece que tiene una ¿cómo se llama esto? Lo que pones sobre una mesa. Tienes uno que parece que tiene un mantel de mesa en la cabeza que se llama Oblivion, que fue el enemigo de Quasar por un tiempo. Después hay otro tipo que es Maelstrom, se transforma en un ser cósmico también. So, hay muchos, y les digo ahorita, ni uno es importante. El único, o los únicos dos que tienen un cierto nivel de importancia y que los vemos constantemente, son obviamente Galactus, porque se ha vuelto el antagónico número uno de los Cuatro Fantásticos, y ha aparecido varias veces contra los Avengers, contra Thor, etcétera, etcétera. Película. Y salió en la estúpida película de los Cuatro Fantásticos 2, qué bueno. Me gustó la película, pero una nube. Y también Death, porque es la inspiración y la amada de Thanos. Es constantemente la vemos. Pero Eternity de vez en cuando aparece por ahí. O sea, no es tan importante. Infinity, solo los que leímos Quasar, los tres personas que leímos a Quasar, sabemos que alguna vez existe. Oblivion, primera aparición fue en una miniserie de Iceman, Dios mío. El que está encima de todos. El que está encima de que nadie conoce. Después tienes a los celestiales, que honestamente su gran momento fue que crearon a los Eternos, a los Deviantes, y le dieron a la raza humana la posibilidad de ser mutantes en algún momento. Lord Order y Master Chaos. Son estas caras feas que aparecen de vez en cuando hay algo cósmico. El in-betweener es una persona que está en medio del bien y el mal. Entonces, en verdad, no van a ganar nada. Y lo más que podemos decir es, muchos de estos seres cósmicos tienen muchas apariciones pequeñas, muchos cameos, y sus poderes son poco definidos y solo los aparecen en los momentos importantes. Por cierto, siempre pierden cuando aparecen, además. The Living Tribunal, o el Tribunal Viviente, nunca tuvo como una gran importancia hasta su aparición en ¿cómo se llama? DC vs. Marvel. No. En la Guantelete Infinito. Hasta que apareció en el Guantelete Infinito y descubrimos que él es el que va a determinar si las cosas van a suceder o no suceder en el universo. Porque tenemos a Eternity, que es todo el universo Marvel. Sí. Y él determina si se puede o no se puede, porque es un tribunal al final del día. Pero honestamente, no le den tanta importancia a estos personajes. Son muy X. Y de hecho, el cuate que hizo esta misma pregunta la hizo la semana pasada y yo se la contesté en la página de Facebook. Porque vi que teníamos muy pocas preguntas. Y dije, pues los voy a contestar una vez para que no tengan que esperar. Entonces dije, mira, te voy a dejar aquí las ligas de Marvel Wiki para que las leas. Y de esa manera puedes ver todas las apariciones y todo lo que han hecho los personajes. Porque honestamente, no han hecho mucho. Prefiero hablar, aunque no lo crean, prefiero hablar de Dazzler o Longshot, que han tenido más que ver en el universo Marvel, que personajes como Living Tribunal, que nomás aparecen y ponen el dedo hacia arriba, ponen el dedo hacia abajo para determinar ciertas cosas. Pero no son personajes que tienen mucho juego. Digo, los más importantes, sin duda, Galactus y Death, y párale de contar. Honestamente, no sé qué opinan ustedes, muchachos. Pero el Tribunal Viviente ahorita está muerto. Ahorita está muerto. De hecho, el Watcher también está muerto ahorita. Y fue más o menos por ahí, ¿no? El Tribunal salió en el número 7 de New Avengers de Marvel Now. ¿Qué es el que...? Porque los... ¿Quién los...? ¿Los Beyonders? ¿Quién fue el que lo mató? No se sabe todavía. Se supone que ya salió en el cómic de Avengers de 2 meses para Secret Wars. Ahí te dicen. No lo he leído, pero ahí es donde te dicen qué fue lo que le pasó. Dios mío. Muchas gracias. Pero bueno, es lo que tenemos que decir. A ver, Lorna, tenemos muchas preguntas en el... ¿Cómo se llama? En la página de Facebook. ¿Cómo cuántas tenemos por allí? Tenemos algunas, pero si quieres... empieza vamos a ver. Bueno, nada más te voy a decir una que es importante. A ver. Gabo dice, hola Joy, Lorna e invitados. Joy, ¿qué opinas del traje de la actriz de Supergirl? A mí me gustó mucho que usaran el logo clásico de Superman. A mí se me hizo muy chafa. A ver, por favor. Bueno, yo vi la imagen y a mi parecer se me hizo medio chafón. O sea, el traje se me hizo muy parecido a algo muy de los 40s o algo así. A mí lo que no me gustó, y voy a sonar muy mal, y le pido una disculpa a todas las niñas que nos están escuchando. Sí, a mí también. La falda está muy larga. Sí. Las botas están muy largas. Por eso digo que se ve algo muy tipo 40s. Y además tiene algo que le cubre el espacio entre la falda y la bota. Le cubre también. Tiene como unas medias. O sea, la mujer está muy vestida. El traje no está tan pegado a su piel. Está muy ancho. Sí. Entonces, la niña se ve, como tú mencionas, muy conservadora. Se muy estilo 40s. Mujer maravilla de los 40s. Exacto. Se ve muy conservadora. La cosa es que la niña es muy buena actriz. Es preciosa. Se ve como una Supergirl. El traje... no me gustan los colores, son muy opacos. Los colores son muy oscuros, los colores. Me gusta que sean los colores correctos, pero bastante opacos. Pero recuerda que ya hay que ser políticamente correcto. Y me gusta el símbolo de S que tiene. pero honestamente, tan mala como fue la actriz y su presentación, me gustó más la Supergirl que salió en Smallville. Ah, sí, todavía está. Ah, es que ella salía en bikini cada capítulo. Pero se la creía más. O sea, se vea más como lo que yo espero de una Supergirl. Y yo sé que está mal, como tú mencionas, utilizar a las mujeres como objetos sexuales. Pero yo creo que muchos de los trajes de superheroínas se pueden ver sexys sin llegar a ser grotescos, sin llegar a ser feos. El traje de Kara Sor-El o Supergirl de la serie animada, el blanco, la playerita blanca, ¿no? Con guantecitos y palita. Es súper lindo, súper coqueto, se ve muy bien y no creo que ninguna mujer moderna se sienta mal de mostrar un poquito de vientre o algo así. Hasta si quieren, ni tenía que mostrar vientre. En vez de que sea una camiseta que muestre el estómago, hubiera sido una playera completa y listo. Hay gente que no debería de mostrar vientre y de todos modos lo hace. pero es muy sexy ese traje, es muy coqueto. Después, Michael Turner, en un arco de Superman Batman, le dio un nuevo traje, el que tiene, el que es todo azul, pero tiene como que estos, ¿cómo se llama? Dorado en algunas partes. Sí. Súper coqueto el traje, muy sexy el traje, muy bonito el traje, o sea, no se ve agresivo, no es sexoso, es sensual y lindo. Muy a lo que una niña, parece un traje de porrista. Sí. Una mujer podría utilizar eso sin sentirse fea o sexualizada, ¿no? El traje de la Mujer Maravilla es muy sexual. Sí. Y sin embargo buscaron una manera de presentarlo muy lindo en la nueva película de Superman, el que está utilizando Gal Gadot. Se ve sexy, se ve sensual, pero también se ve como una guerrera. Y eso me hubiera gustado que hicieran con el Supergirl. Vamos a ver la serie y vamos a ver qué pasa. Pero digo, me gustaría que hubieran apostado un poquito más para hacer un traje más cercano al cómic y algo más lindo. No sé, tú, Ulises, ¿opinas lo mismo? ¿O qué? Pues hay algo, no sé, se ve muy simple para mí. O hay algo que le falta. No sé qué, pero cuando lo vi, no sé. Bueno, vamos a ver, vamos a leer, nosotros tenemos cuatro preguntas acá, si quieres guárdanos esas y vamos a quedar. Dice Paul Jules Blanc, dice: Joey, saludos, es cierto, fabuloso Daredevil Born Again, uno de los mejores cómics de Frank Miller y David Mazzucchelli, al igual que Batman Year One. Cada miércoles te escucho en vivo, nos vemos el 21 para la plática, obviamente, que va a ser una plática de Flash, los 75 años. Solo leyendo Amazing Spider-Man puedo entender el Spider-Verse. Y en mi casa somos cuatro los que escuchamos. Y We Three como vedora. Ahí te va, para responderte. No. ¿Quieres entender el Spider-Verse? ¿Hay que leer? Todo. Sí, todos los casos. He hecho Spider-Verse. Si te lees nada más el arco de puro Amazing Spider-Man, lo entiendes bien, pero te faltan esos tie-ins para entenderle. Yo te recomiendo que leas todo, porque son divertidísimos, están muy bien hechos, están muy bien escritos. Hay unos que son mejores que otros, pero en general. Todo está bastante bien. Es bastante, bastante bien. El final, lo que no me gusta es que quieres que te revelen el secreto de los herederos. Y olvídalo. Pero disfrútalo, porque te va a gustar bastante. Y We Three sí es conmovedora. Creo que todos pusimos cara de ¡oh! ¡Qué bonito! Cuando hablamos de él. Casa. A ver, Damon Fausto Homeback. Ok. Dice: hola, buenas tardes a todos. ¿Me podrían explicar por qué o qué pasó con Thorpool? Dios mío, ¿hubo un Thorpool? Mira, te voy a explicar algo muy curioso de Deadpool. Es un chiste. Todo es un chiste. O sea, jamás alguien como Deadpool podría cargar el martillo de Thor. No. Tienes que ser merecedor para poder cargar ese martillo. Si eres Deadpool, que es un asesino, un mercenario, que ha matado a gente por doquier. Y por diversión, porque está loquito el... Exacto. No puede ser que puedas levantar el martillo de Thor. Me imagino que sucedió de chiste en algún momento. No sé cuándo, porque yo no leo Deadpool y me rehúso a leer Deadpool porque ese tipo de personajes no me gustan, no me agradan. Tiene esos momentos, pero sí. Así, chiquitos. Yo sé que mucha gente le encanta y cree que, bueno, con él se rompió el molde. Yo personalmente siento que es un personaje bastante agresivo. ¿El molde de qué? El molde de los héroes antihéroes, ¿no? O los personajes antiheroicos. Y lo más curioso es una de las personas más populares por interpretar a Deadpool es D.P.D., este cosplayer que vino a la mole. Sí. Ah, sí. Cuando me tocó entrevistarlo, él, bajo su misma admisión, no le gusta a Deadpool. Pero él se viste de Deadpool porque el tipo de cosas que hace o de los videos que él hace tienen que ser graciosos, o él quiere que sean graciosos. Y de todos los personajes de Marvel y DC, al que más le funcionan es a alguien como Deadpool. Porque me imagino que también podría ser a Impossible Man o Mr. Midge Spitlick. Pero honestamente, ¿quién los conoce? Entonces puedes hacer ese tipo de cosas graciosas con otros cosplayers como Deadpool y a la gente le gusta. Pero él, bajo su propia admisión, prefiere a personajes como Capitán América, el Hombre Araña y Cíclope. Entonces, si tienes el personaje que es más popular por hacer a Deadpool y a él no le gusta el personaje, creo que eso dice mucho. Entonces, Thorpool, no sé de dónde haya salido. Hay que tener la investigación si quieres. Hay una miniserie o serie que salió que es así algo de Deadpool contra los Deadpool Core o no sé qué. Ah, pues, es un chistecito, tal vez algo que sucedió en otra dimensión, pero nada que le. Mente de Deadpool. Nada que te mantenga despierto en las noches. Magek nos hace una pregunta bastante larga y déjame decir una cosa, no he visto la de Jorge Espinosa pero te garantizo que va a ser lo triple de larga. Dice, hola Joey, dos preguntas. Recientemente me vi involucrado en una conversación sobre las mujeres del universo Marvel. Hay quienes dicen que son personas con poca importancia, por más que se trate de resaltar a Sue, al final quien hace las cosas siempre es Reed Richards. Y en cuanto a otras como Phoenix o Scarlet Witch, comentan que lo único que tienen es de importante es volverse locas y destruir todo. Me gustaría saber qué opinas al respecto y si puedes dar la contraria con tus propios ejemplos. A ver, señores, ¿ustedes qué opinan? Pues, a mí me parece que Sue, aunque Reed haga las cosas, Sue es la que... Es el corazón de ese equipo. La razón por la que ese equipo continúa junto es por Sue, no por Reed. No por Reed. De hecho, Reed hace muchas estupideces a veces, como en Civil War, que es Reed, digo, que Sue lo dejó y Reed se fue al... Al demonio. Al demonio. De hecho, hay un número muy bonito de What If, donde se muere su Storm, y en el momento que se muere, se desintegran los Cuatro Fantásticos, y Reed queda loco y se suicida. Sin ella no puede vivir. O lo que pasa en Nerdex, que también Sue muere y Reed se convierte en ermitaño. En ermitaño y en el Doctor Doom. Sí, se vuelve básicamente el Doctor Doom. Digo, no se vuelve malo, pero se vuelve un ermitaño y se aleja del mundo. Sí. Y es muy bonito porque en el segundo número, en el segundo tomo, que es Universe X, revive. Él da, como tú mencionas, José Ángel, da su brazo derecho. Creo que es el derecho. ¿No? Sí. Para revivir a Sue. Sí. Larga historia. Les hace falta no solamente a Reed Richards, a todo el equipo, porque son una familia. Exacto. Que necesita sacrificar una parte de su cuerpo para poder regresar a él. Exacto. Y cuando la toma y cuando la abraza y está, es un momento. Pero a mí me encanta porque ella no recuerda haber muerto. Porque como que le borraron todos esos memorias, más despierta. ¿Qué pasó? Y es Sue, dice, hola Reed, ¿qué pasó? Y la cara de Reed empieza a llorar y utilizando su brazo izquierdo la abraza por completo. Sí. O sea, la envuelve varias veces. Y está llorando y ella dice, ¿qué tienes, Reed? ¿Qué tienes, mi amor? Y lo empieza a acariciar y lo empieza a consolar. Y el tipo está llorando inconsolablemente porque sin ella no puede vivir. Entonces digo, sí, tal vez a la hora de la acción o a la hora de enfrentarse al Doctor Doom, ella sea la que se queda hasta atrás. Pero la cosa es que la razón por la que pueden derrotar a Doctor Doom es porque está Sue para mantenerlos juntos. En el caso también de la Bruja Escarlata, tal vez sí, tú digas, pues no hace mucho excepto volverse loca, pero varias veces ella ha demostrado que es la miembro más poderosa pues, de todo el equipo. De hecho, hasta dentro de Sue, me acuerdo del cómic de esta serie de Wolverine, donde era capturado por Hydra y le habían borrado la... Uh-huh. Y lo habían mandado a cazar a los Cuatro Fantásticos. Enemigo, sí, sí. Y hasta enemigo público. Enemigo público, sí. Y hasta él mismo, Wolverine, dice que la única que le preocupaba era Sue. Exacto. Dice, con todos puedo, menos con ella. Porque si ella se me pone, es con la única que no voy a poder. Exacto. Entonces, la cosa es que tal vez tengas un mal escritor que no sepa usarla a su mayor momento, pero el personaje puede dar mucho. En el caso de Scarlet Witch, al igual que Sue Storm, es el corazón del equipo. Sí. La razón por la que el equipo no se desintegró cuando solo eran Quicksilver, Hawkeye, Scarlet Witch y Capitán América era porque estaba ella. Uh-huh. Y también el personaje tiene todo su romance con Visión. Es algo que no habíamos visto en los cómics antes. Una mujer que puede ver a través de los defectos evidentes de una persona y amar su corazón. Porque es un robot al final del día. Y ella no ve a un robot. Él ve a un ser humano que ella ama. Divino. Y en el caso de Fénix, por favor. Digo, sí, queda totalmente loca. Pero hasta Cíclope le pasó. Cíclope también quedó loco de poder. Pero lo padre no es que ella haya quedado loca de poder. Lo padre fue que ella da su vida por el hombre que ella ama. Y al igual, la razón porque los hombres X se volvieron una familia o un grupo de amigos era porque todos estaban enamorados de la misma mujer, que era Jean Grey. Sí. Entonces todos querían lucirse ante ella, todos querían ser el novio de ella, todos querían protegerla. Todos le echaban más ganas al equipo con tal de que... Que ella estuviera ahí. Entonces tienes que entender, cuando estás discutiendo acerca de esto, no es lo que las mujeres hacen, sino es cómo afectan a los hombres que las rodean. Como Wasp. Wasp. Tal vez sea el personaje menos poderoso de los Avengers. Los Avengers no se separaban por todos esos años porque estaba Wasp ahí, poniéndolos los pies de todos en la tierra. Ella era una mujer que le podía decir al ser más poderoso de todo el mundo, al hombre más inteligente de todo el mundo, al dios más poderoso de todos, y a otro de los hombres más inteligentes del mundo, que es obviamente su esposo, Hank Pym, relájense muchachos, hay que defender la tierra. Y eventualmente cuando ella se vuelve la líder, se vuelve una excelente líder que hasta el mismo Capitán América respeta su liderazgo. Entonces, señores, no es poder, no es cómo se enfrentan a los villanos, es lo que hacen detrás de las escenas, que a veces importa, pero desafortunadamente hay muchos lectores que no están viendo eso, se están quedando en la superficie. Si solo nos quedamos en la superficie, señores, vamos a volvernos lo que siempre nos acusan de ser. Una bola de raros, ignorantes, que no leemos nada de valor en este mundo. Traten de ver qué más hay. Como tú lo acabas de decir en Civil War, comete muchas tonterías Reed Richards, porque solo está viendo la lógica, se olvida del corazón. Y sí, muchas de las cosas que hace esa pro de la sociedad, pero agarrar un grupo de niños, sacarlos de su familia y obligarlos a estar en un campamento para aprender a usar sus poderes, fue un error, tanto así que en los números de... Hacer un clon de Thor también. Hacer un clon de Thor fue un grave error. Parecía como algo lógico, pero fue un error. Y la única que puede ver esos errores es Sue. Y cuando Sue lo abandona es cuando él cae en cuenta de lo que está haciendo está mal. Entonces, es muy importante ese tipo de cosas que hay que checarlas. Y la segunda es, recientemente se anunció que Valiant Entertainment había conseguido un trato con una empresa china para financiar su propio universo cinematográfico. ¿Qué opinas y qué esperas de ver en el cine por parte de Valiant? Mira, los cómics de Valiant, algunos son buenos, algunos son malos, pero están soñando si creen que algún día le van a llegar sí, al Marvel. Sí, yo creo que además la gente lo va a ver como una copia, va a decir. O sea, le copiaron a Iron Man. ¿Tú ves a Exo Manowar en quién piensas? Iron Man. ¿Tú ves a Ninja en quién piensas? Es Batman. ¿Tú ves a, cómo se llama, Eternal Warrior, en quién piensas? En Conan. ¿Ves a quién más? A Archer y Armstrong, en quién piensas? En Batman y Robin, de alguna manera u otra. Muy aparte, sí son muy, muy buenos cómics, pero ahorita, ¿qué gente lo conoce ahorita así? No, o sea, sí hay gente que lo conoce, pero para un universo cinematográfico. No. Además, teniendo la competencia que ahorita ya... Mira, yo cuando vi a los personajes de Valiant, que nuestros buenos amigos de Camite están trayendo, dije, ¿sabes qué? No le veo mucho futuro a esto. Pero vi que empezaron a multiplicar y multiplicar y multiplicar los títulos. Dije, voy a darle una oportunidad. Le di una oportunidad y te puedo decir ahorita, Robert Vendetti está haciendo pura basura en lo que es Green Lantern, pero me encantó sus números de Exo Manowar. Me fascinó la presentación de Ninjak. Dije, voy a darle una oportunidad y empecé a leer más títulos y me empezaron a gustar. Harbinger fue mi segundo favorito, pero el problema que tuvieron tanto Exo Manowar como Harbinger como Shadowman, Eternal Warrior, Archer and Armstrong, que tuve la oportunidad de conocer al dibujante el autor que vino la mole pasada, ¿cómo se llama? Fred Van Lente. Tuve la oportunidad de entrevistarlo y con super linda persona. Lo que no tienen ni uno de esos títulos es lo que yo llamo staying power. Tienes a Batman, tienes a Superman, tienes el Hombre Araña. Han estado con nosotros, bueno, Flash, 75 años. Sí. Batman, que es 76. Superman, 77 años. Sí. Y tienen para dar más. Yo desafortunadamente siento que todos los héroes de Valiant tienen para un espacio. De hecho, estaba hojeando el Rye y el arte de Clayton Crane, que viene a la mole, que está precioso. Pero digo, todos estos héroes, todos estos personajes tienen un punto final. Tienen un inicio, tienen un desarrollo y un punto final. Y desafortunadamente creen que sus héroes tienen para mucho. Y no. Yo honestamente siento que tanto el universo de cómic como el universo cinematográfico tienen un final en Valiant. No pueden ser eternos como Superman, Batman, La Mujer Maravilla, etc. Algo tienen estos héroes, los de Marvel y los de DC, que son eternos. Que Image, toda la gente decía, no, es que Image va a ser... ¿Dónde está Wildcats? ¿Dónde está Spawn? Spawn, que era el personaje más popular de los años... 90. Finales de los años 80, principios de los años 90. No, de los años 90 se empezó. En el 92. Spawn era el personaje más popular de los años 90. No pudo sostener una película o una franquicia de cinematográfica. Yo sé, pero era el personaje más popular de todos. No pudo sostener una franquicia cinematográfica y tampoco pudo sostener una caricatura. Youngblood, que también en su momento fue un hitazo. Y dentro de eso la caricatura era muy buena. Pero, ¿quién la veía? Nadie. Y esas presentaciones de Todd McFarlane, déjame decirte. Youngblood sí. Ni llegó a caricatura. Mm. Y lo estaban haciendo. Wildcats, de Jim Lee, que era en ese momento el personaje, el dibujante más popular de todos los tiempos. No pudo sostener una caricatura. Youngblood solo tuvo su piloto, ¿no? Ni eso. Tuvo los dibujos. Pero sí hay una... Dibujos preliminares. Porque yo vi un intro de Youngblood. Bueno, el intro y los dibujos preliminares, pero nunca hicieron el piloto. De Wildcats hicieron... Hasta tuvo su propio cómic, Wildcats Animated o algo así. Y además no pudo sostener su propio... Y Gen 13. Gen 13 en su momento era el cómic de J. Scott Campbell. Salió el piloto y párale de contar. No, imagínate, todas esas cosas que eran más populares que jamás Valiant va a ser. Valiant no ha llegado a los niveles de popularidad ni de Wildcats ni de Spawn. Y ni Wildcats ni Spawn pudieron sostener... algo en otros medios. Uh-huh. ¿Tú crees que lo van a lograr? los de Valiant. No, en estos tiempos no. Y luego con la competencia que se tiene ahorita. Con todo lo que tenemos en tele y películas. Porque cuando salió la película de Spawn no había contra quién competir y aún así. Y aún así fue un desastre. La de Blade tuvo muchísima suerte porque era una buena película, ¿no? Y eso que el personaje era totalmente desconocido. Entonces, mira, le desearemos lo mejor a Valiant, pero si quieres mi opinión, no creo que sea el momento idóneo porque Marvel está. Dios mío, no sé por qué intuí que lo de Jorge Espinosa iba a ser gigantesco. Oh, wow. Le atiné. ¿Sabes qué, mi querido Jorge? Sus tesis son impresionantes. Me quedas muy bien, pero no creo poder contestar. O sea, nomás para. ¿Qué películas románticas me recomiendas? O sea. ¿Qué? Eso. ¿Qué te parece si nos vemos vamos a tomar un café y hablamos? No creo que a la gente le interese mucho. No hay películas románticas. Sí, después de Pero bueno, muchísimas gracias por tu pregunta, Jorge. Te la voy a contestar, obviamente. Sin querer la borré. Qué mala. Jorge, por favor, mándame de nuevo tu pregunta. Bueno, de todas maneras, les quedan 2 minutos. Quedan 2 minutos. Lorda, ¿tenemos alguna otra pregunta que podemos resolver por ahí? Rápida no. ¿Ni una rápida? Bueno, entonces vamos a dar nuestras conclusiones. Bueno, tienes saludos de Edgar Peralta, Omar Youssef y de Chido Juan Kenobi. Chido Juan. Me encanta tu nombre. Me parece perfecto. Muchísimas gracias. Jorge, perdón por borrar tu pregunta. Te juro que lo iba a poner en... Le iba a marcar como no leída para poder contestarla más adelante, pero hijo, mándala de nuevo, por favor. No te la tomes a mal, nomás mándala de nuevo. Y bueno, señores, tu primera vez aquí, mi querido Ulises, ¿qué opinas? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Jamás quieres regresar? ¿Qué pasó? Me gustó mucho y ojalá pueda volver a regresar. Todo está padre. Uh-huh. Estar en el mejor programa, pues, ¿por qué no? Me parece perfecto. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Logan Navoa, tú tienes que. ¿Vienes corriendo desde Toluca? Pues no venía corriendo, pero los malditos camiones como siempre me jugaron mal, así, pero aún así llegué. Ah, bueno, ya nuestro buen amigo Jorge Espinosa ya nos mandó de nuevo todas sus preguntas. No las borraré, te las contestaré próximamente, pero no las borraré. Muchas gracias. A ver, ya lo ponemos en marcado como no leído para poder tenerla. Dile la verdad, la volviste a borrar. Que entre nosotros. A ver, entonces, vamos a ver, Omar Beldón nos dice... Hola, una dudísima. ¿Fue publicado en México el año 3? Y si es así, ¿se puede conseguir aunque sea en inglés? Año 3 es facilísimo de conseguir. Batman año 3 es facilísimo de conseguir en inglés porque nadie lo compró y porque es bastante malito. En español tampoco se publicó. En español no se publicó. Es básicamente la historia de Robin. ¿Y qué pasó con la muerte de sus padres? La primera vez que vemos a Tim Drake. Y obviamente es la versión nueva de Tony Zucco. Es lo que vemos en año 3. No es muy buena, pero si lo quieres conseguir, es bastante fácil de conseguir en inglés. En español, desafortunadamente, no se publicó. A ver, Jorge, José Ángel, tu última vez aquí. Bueno, tu más reciente vez. Despídete de todo. Tu más reciente vez aquí en Comic Manía. ¿Qué te pareció? ¿Todo algo que quieras decir? No, pues como siempre me la paso muy bien. Igual conmigo aquí, con Lorna, contigo, con nosotros. Me parece perfecto. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros, muchachos. Lorna, ¿ya nos tenemos que ir? Sí. Damas y caballeros, ha sido un placer estar aquí en esto que se llama Comic Manía. Yo sé que ninguno de ustedes se va a querer quedar a la última canción que nos queda, pero ni modo. Hay 2 o 3 personas. De hecho, me voy a salir corriendo. Lorna, yo sé que Lorna se va a salir corriendo, pero esta canción, como siempre, va dedicada a la bellísima Lady Loki. Ya sale mi camión. La extraño muchísimo. Te dedico esta canción con todo mi corazón y todo mi amor. Damas y caballeros, nos vemos la próxima semana en esto que se llama Comic Manía. Les recuerdo, este fin de semana, de 13 al 15, es La Mole. Yo voy a estar ahí los 3 días. Ahí los espero en el concurso de cosplay. La próxima semana, que es el sábado 21, es una plática de los 75 años de Flash. En Félix Cuevas 835, que es obviamente fantástico, del Valle. Y ya para cerrar, el día 25, ahí los espero también, de 5:30 a 9, en Fantástico del Valle, porque ahí va a ser una transmisión en vivo de eso que se llama Comic Manía. Nos estamos viendo la próxima semana, que se la pasen muy bien. ¡Adiós!